mañana, 8 minutos en toda la República Argentina. Hoy es viernes 15 de agosto y a partir de las 12 hasta las 12 del mediodía los vamos a estar acompañando a través de Identidad Comunitaria, a través del 103.3 del dial. ¿Cómo están? Buenos días. Hola, hola, ¿cómo les va? Buenos días. ¿Qué mesa que tenemos hoy, señor? ¿Cómo anda, Alejandro? ¡Pablo Pico! Sí, señores, ¿cómo estás, sí, señoras. Pablo? Queridísimo, muy bien. Debe ser feriado, ¿eh? Porque si estoy acá... Si estás acá, es por sí, eso. Sí. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, sí. Él viene cuando, cuando hay feriados. Sí. Y sí, si sí. Es que puede en ese momento. No, en general los feriados estoy pudiendo, así que soy el franquero. El franquero de los feriados. Qué grande. Todo un tema, ¿no? Jorge Luna, buenos días. ¿Cómo le va, Alejandro Godoy? Muy bien, muy bien. Estamos... Hoy pensábamos que arrancamos un día con sí, sol, con... Sí, ¿qué pasó ahí, no? Con el pronóstico. Es que bueno... Es que también se tomó... Como hoy es el día de la relajación. ¿Ah, sí? Muy bien. Hasta el clima está relajado. Y vos decís que nos dieron un feriado para festejarlo, digamos, para relajarnos. Para festejarlo, relax. Muy bien, muy bien. Porque ¿sabes por qué es el día de la relajación? En realidad, ciencia cierta, no se sabe por qué. Ajá. Pero tiene que ver con muchos estados de estrés. Claro. Que traen enfermedades y la gente se le sube la presión, como acá un amigo. Que sí, somos compañeros en ese departamento. Bueno, ven, sí. Tienen que tomarse más en serio el relajar. Ah, bueno. Hay que relajar. Bueno, entonces no pidan mucho de mí hoy. Porque estás demasiado sí, relajado. Sí, voy a estar cumpliendo con la consigna del día. Voy a estar ahí relajando. Me encanta. Hay que, ¿para qué hay venís, que Pablo? Bueno, chicos. Para relajarme. Buenos días, Ezequiel Librelato. Ezequiel vive relajado. ¿Qué tal? Es una persona relajada. No, no es pura apariencia, nada más. No, no, él es muy sano y por eso no se nota, pero la procesión va por dentro, sí, como siempre. Sí. Bueno, esos son los peores, dicen, ¿eh? Sí. Porque que aparentan ser tranquilitos y de repente, páfate, explotan de la nada. Mirá, es un poco una conducta que no hay que tener, porque uno tiende a implosionar y cuando, como decías vos, cuando emerge todo ese magma, ya ni te acordás porque estabas enojado, pero sale todo junto. Así que bueno, mejor ser mecha más corta, digamos. Claro, es más saludable capaz que decir en el momento lo que te molesta, no ir acumulando. Totalmente. Exteriorizar. Igual me imagino que... digo, desde el más completo desconocimiento, que es básicamente como me manejo en la vida, que debe tener que ver esto con técnicas de relajamiento, con la promoción, ¿no?, del yoga, de la meditación, de actividades que nos ayudan a desconectar un poco. Pero a ciencia cierta no tengo idea por qué es el día de la relajación hoy. Porque es el día de la relajación. No saben dónde se comenzó. Claro. Tampoco. Ajá. Mirá, como... Es una fecha como un 8 de agosto, ¿eh? Y para este lado del continente estamos en invierno. 15, y en 15 de agosto. En mediados de agosto, que ya es muy fin de mes también. Sí. En estas situaciones actuales. Qué loco cómo el fin de mes se acerca cada se vez acerca más. Se acerca cada vez más. Te busca, es como Terminator. Cobras el 5, el 6 ya es fin de mes. Fin de mes totalmente. Ahora, ¿qué haces todo ese fin de mes que te queda? Se está poniendo largo el fin de mes. Se pone largo, sí, se pone largo. Sí, totalmente. Sí, sí. ¿Cómo andas, Jorgito? Muy bien, acá con expectativas, casualmente he buscado un poco más de info porque saben que, bueno, hay un archirrival de los Pumas, los jugadores de rugby de la selección argentina, sí, que este fin de semana van a estar enfrentándose con los All Black en Córdoba. Así que bueno, va a estar picante. Si quieren, sí, más adelante les paso un poco más de data. Lo que está bueno es que hemos conseguido buenos resultados últimamente contra los All Blacks. Finalmente se rompió ahí un poco la imposibilidad de ganarles. Así que ahora, nada, un poco de expectativa me genera. Antes era como, bueno, tratar de hacer un buen papel, ¿no? Era como el lema de los Pumas. Había que ir por una cuestión de honor sabiendo que íbamos a perder. ¿Cómo nos tienen, dijo, no? Yo creo que tenemos una tabla bastante desfavorable, ¿viste? Cuando vos ves los partidos en años, qué sé yo. De llegar entre 25 y 35 partidos de diferencia, así que imagínate. Ah, que hemos perdido, ¿no? Ahí, estamos ahí. Claro. Es como la promesa de Milei que en 35 años íbamos a ser como Irlanda. Bueno, por ahí en 40 años los alcanzamos. Bueno, pero el deporte es distinto, che. ¿Cuál crees que de las dos promesas es más fácil de cumplir? Yo voy por los All Blacks. Apostaremos por los Pumas. Sí, es un panorama difícil si lo querés ver o graficar, ¿no? En lo que es economía estamos como los Pumas, pero bueno. Somos los Pumas de nuestra propia historia económica. Che, hacemos una vuelta de página, si no, el día de relajación vamos a terminar con la política. Le queremos comentar de que, bueno, hoy es viernes, vamos a estar obviamente con muchas visitas en el programa, aquí en esta mesa, en Identidad Comunitaria, que a poco todos los días se va reanudando, y bueno, nos vienen a compartir muchísimas personas con muchas experiencias, historias y también para traernos información. La línea de comunicación es el 2664-003011 en esta mañana de feriado, más que todo para los empleados públicos, porque hay empleados privados que... día no laborable, claro. En realidad, es decir, que ahí puede haber una negociación con los jefes sobre si se trabaja o no se trabaja. Lo que sí es cierto es que, por lo menos lo que dice la ley, si se trabaja, se cobra doble el día. Pero al 100. Al 100, sí. Bien. Pero bueno, veamos cuánta gente está realmente sin trabajar. No sabía que era considerado como si fuera un domingo, que el domingo sí se paga el Exacto, exacto. Mirá vos, acá cuando venía a la radio siempre veo muchas, viste, que hay muchas obras en el camino, los pibes laburando desde tempranito, así que... Sí. Están a full. Y bueno, acá están, por ejemplo, haciendo cimientos, así que tratando de cavar lo más que pueda hasta que llueva, ¿no? Hasta que llueva. Sí, al lado de casa tengo una obra, les mando un saludo grande. Porque arrancan tempranito, así que siempre me entero cuando están. Pasa, sí. Y hoy estaban. Y generalmente ahora cada vez que se va yendo el frío y que empieza el calorcito y empezar a laburar a las 7, a las 6, e incluso alguno a las 5 de la mañana, es una alternativa porque son las 10, 11 de la mañana y obviamente que el sol... Pega fuerte. Obvio, terminas quemado, insolado. Hay que estar laburando en la obra, la verdad que es ahí un laburo... Les vendría bien escuchar un poco de aire fresco, ¿no? Para relajar. Muy bien. Pásame el balde, el fratacho. No solo relaja, mientras relaja va escuchando y se va poniendo al día con noticias locales, nacionales. Totalmente. Por ahí no son tan de lo más esperanzadoras, pero hay que ponerle fe, entender las cosas ayuda a que cambien. Totalmente. Claro. Mirá cuánta sabiduría que hay hoy en esas palabras. A pleno, encendido. Sí. Che, juguemos un rato, mira, tengo ganas de jugar. Tenemos que jugar un poco, ¿no? Porque hoy tenemos sorteos, recordemos eso. Hay de todo. Hoy hay de todo, porque nos visita la Feria Franca, va a venir Lechini, queridísima como siempre. Sí, sí. Entonces vamos a hacer un sorteo de los productos de la Feria Franca. Muy bien. No sabemos qué productos van a traer en el día de hoy. Pero siempre es algo re lindo o rico, así que... Siempre vale la pena. ¿Podemos participar nosotros mismos? Sí, totalmente. Ah, está bien. Pero no por los premios. Mira, hoy... No, sí, obvio, a vos no te damos nada. Me voy. Tenemos hoy el personaje. Apa, así que hay que adivinar el personaje. Ustedes tiran preguntas, yo respondo sí o no. Muy bien. No puedo hacer otra cosa que responder sí o no. Nos pidan... más. Yo hoy me olvidé, vos vas a ser el único, así que no tengo a dónde anotar. ¿Y puedo empezar? Sí, pero por supuesto. ¿Es mujer? Sí. Es mujer, bien. ¿Querés anotar, Jorgito? No, que no traje papel. Jorgito después se olvida. Mirá, traje la virome y no traje papel. Tengo todo. Para que te todo digital. Mira, te conseguimos hojas. ¿Es argentina? No. Preguntan si. Ahí está la hoja. Nacionalidad argentina, no. No es argentina. No es argentina. ¿Es de algún país latinoamericano? Sí. Bien, bueno. Vamos achicando. Mujer. ¿Está viva? Está viva, sí. Ok. Mujer latinoamericana viva. Viva. el retrato. Bueno, bien, gente, si nos están escuchando, vayan anotando también. Ya está, yo creo que con esos datos. Esas son las primeras pistas. Claro. Ya está. Ahora, no es Darín. Sáquenlo. No es Darín. No es Darín. No es Darín. No, no, importante. Así que los dejo que piensen, ¿sí? Franchella tampoco. No, tampoco. Bien. Tampoco. Vamos bien. Con la película que presentó, ¿no? Polémica sí, sí, se sí. generó. Muchos personajes. Esa fue la película que se juntó el Prezi con sus amigotes a ver, comiendo empanaditas de caviar. Empanadas de caviar, ay, qué. Y no creo que coman otra cosa. No sé, me asombro que coman empanadas. Digo, es muy antipopular. Milei, ¿a dónde te querés meter? Sí, no, bueno. Pero. Pensemos, Franchella, poca gente más popular en este país que Franchella. Empanadas, ojo, que por ahí hay un cambio de rumbo y va para ese lado. Sí, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, les comento que también nos pueden estar sintonizando en cualquier momento a través de identidadcomunitaria.com, donde también te puedes suscribir a la radio y hacer... un aporte económico para que esta emisora se siga sosteniendo. Sí, eso es fundamental. Exactamente. Es fundamental. Porque el franquero no viene de onda, chicos. No. Para que esté mi presencia acá es muy importante que se suscriban. En mi familia se los van a agradecer. Bueno, Pablo, ha sido muy claro el mensaje para los que están sintonizando. Bueno, suscríbanse, básicamente. Sí, eso, suscríbanse. ¿Cómo y además es súper fácil. Claro. Justo te iba a decir eso. Ingresás a la página. Ingresás a la página, que es identiacomunitaria.com, y lo primero que te aparece, por ahí estamos un poco insistentes con el tema, es un botón que... te envía directamente a una página donde hay una serie de montos que pueden optar, que van desde los 1.000 pesos, que hoy no es ni un café, hasta los súper generosos que si quieren poner 30.000 pesos por mes, va a haber fiesta en mi casa y alegría generalizada. Pero más allá, sea cual sea el monto, lo importante es, comprometerse con un proyecto comunitario que se hace totalmente a pulmón, que creemos que está muy bueno, más allá de mis intervenciones, y que es importante que como comunidad lo sostengamos. Así que suscríbanse con su suscripción. Ahí está. Muy bien, suscripción. Y nos pueden seguir a través de las redes sociales como @identidadcomunitaria en la mañana de aire fresco hasta las 12 del mediodía. Los vamos a estar acompañando en vivo y en directo, por supuesto. En vivo y en directo. Sí, señor. Pero más bien, comuníquense al 2664-003011. Ese es el número de WhatsApp al cual nos pueden escribir. Les pedimos que únicamente nos escriban. Por ahora no estamos poniendo los mensajes de audio al aire, así que es texto más que todo, y bueno, participen de la consigna, porque también tenemos los premios y queremos ir anunciándolos un poco, Alejandro, de las personas que van a estar llegando al estudio en cuestión de una horita más o menos. Despertando recién y nosotros acá. No creo, porque siempre los chicos de la Feria Franca, viste, están... madrugan. Sí, siempre están ahí llegando antes al estudio de la radio, pasándonos el premio, así que yo calculo que... Pero es importante que nos escriban y hagan preguntas como, por ejemplo, ¿es escritora? No. No es escritora. Ya respondí a Gita. Ya respondí otra preguntita más, mirá que... dejemos como, preguntas como bien, segundo no bloque. Como quien no quiere deportista. La cosa. Pero está bueno, ¿cómo es ese? ¿Deportista? No, tampoco es deportista. Ni escritora, ni deportista. Bueno, muchachos, yo más no puedo hacer, ¿eh? Lo estoy dejando todo, estamos metiendo preguntas para que ganen el sorteo. Exactamente. Así que escriban, por favor. Que se ganen ese sorteo, porque... si no participan, ¿qué van a hacer? Se van a aburrir. Sí, totalmente. Participen, vení, prendete al juego. En este día de relajación, de tranquilidad, juguemos un poco, contribuyamos. Dale, buenísimo. Contribuir un poco. ¿Les parece 9 de la mañana con 22 minutos? ¿Le vamos buscando un poco de música en este día de relajación? ¿O mientras tanto le voy comentando cómo se viene un poco el tema del clima, el tiempo aquí en la Villa de Merlo, en el Valle del Conlara, y obviamente en el territorio de la provincia de San Luis para este viernes 15 de agosto, jornada con poco cambio en las temperaturas. Bien. Les voy avisando. Raro, porque ayer estuvo hermoso el día, con muy buena temperatura. Hoy tengo la sensación de que está más frío. Bueno, vos sabés que desde el miércoles que venimos compartiendo el desarrollo del pronóstico del tiempo y ya habíamos declarado, ya no hay sol, nada. Veníamos compartiendo de que iba a haber un descenso de temperatura. Uh-huh. Bien. Eso no se... El martes, perdón. Eso no se concretó el miércoles, se extendió hasta el jueves y ayer jueves tuvimos una jornada excelente y obviamente... Claro. El descenso de temperatura llegó casi 48 horas después. Bueno, yo los tengo a mis suegros en casa que nos están visitando. Llegaron ayer. Con razón estás tan contento. Sí, no. Se nota. Sí, sí. No, son, la verdad que los queremos mucho. Y nada, le veníamos diciendo, hace un calor bárbaro, está hermoso. No, la, sé yo. La peor. Ay, Dios, generamos demasiadas expectativas, me parece. Es la clásica, ¿viste? Cuando le decís, no, venite a Merlo, que está hermoso. Sí, microclima. Sí, pero bueno. Venimos acá a Buenos Aires, estamos todos pasados por agua y llegan a Merlo y sigue lloviendo. Sí, pero bueno, por ahí si me podés tirar alguna buena noticia, bueno, para el fin de semana. Te comento, el clima para el día de hoy va a ser algo inestable por la noche. Bien. El cielo estará de forma parcial a mayormente nublado, con bajas probabilidades de lluvias aisladas esta noche, ¿bien? Bien. En promedio se espera una mínima de 4 grados, una máxima de 17 grados. El viento 17 será... no está tan mal. No, igual, no. Está muy bien, para agosto. Que en realidad Merlo, antes que perdiera el clima espectacular que tenía, gracias a la cantidad de árboles que teníamos, la temperatura promedio de la villa de Merlo en invierno, te estoy hablando hace 20 años atrás mínimo, siempre fue entre 16 y 17 grados. Hermoso. En invierno y seco. Seco, claro. seco. Llegaba la primavera, casi transitando el verano, hacían 36 grados, llegabas al verano con 43 grados y caminabas en la calle como si nada. Claro. Porque no había humedad. Antes existía, existió en esta zona esas temperaturas ultra elevadas. La diferencia es que hoy en día tenemos toda esta contaminación y sumada mucho a la humedad, cemento, ¿no? Claro, obvio, complica. cambió todo. También por eso es que la gente elegía lugares como Merlo, como Córdoba también, porque eran secos y quienes tenían problemas respiratorios, asma... Claro, que venís de Buenos Aires, pasado de humedad. Recomendados por médicos, no, andate a un clima más seco, como Córdoba, San Luis, esta parte de San Luis. Totalmente. Por el clima. Y bueno, todo eso mutó. Mutó. Así que bueno, la temperatura máxima para el día de hoy, viento que serán del sector noreste con ráfagas fuertes en la región noreste, o sea, para acá, para la Villa de Merlo. Está señalando para el noreste, no, justamente. Ahí, allá. Y a las sierras centrales del Valle del Condal. Así que vamos a ver cómo se desarrolla el clima. Después, si quieren, para el cierre del programa, les comento cómo va a estar para mañana sábado. Sí, 16. Por favor, ahí necesito buenas noticias. Exactamente, para saber si prendemos o no prendemos fuego. No, eso va a pasar. Bien, pero bien. Bueno. No importa si en cualquier lado. Sí, yo prendo fuego. Después no tengo nada para poner o llueve, pero lo prendemos igual. Sí, no importa. Porque sea el humito, viste, te hay que te ponerle voluntad. Algo. Si vos le pones voluntad, qué sé yo, las aunque cosas aunque la suceden. Leña esté verde. Sí. No pasa nada. Bueno, vamos buscando. Bueno, uno se divierte como puede, ¿no? Obvio. Hace lo que puede. Sí. Aparte, con cualquier cosa, uno se divierte tanto. No es muy exigente, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Nos vamos buscando música? Relajar. Enseguida volvemos. Esto es Aire Fresco hasta las 12 del mediodía. Estamos en vivo y en directo por Identidad Comunitaria. We'll be right back. 32 minutos, han pasado las 9 de la mañana, seguimos en aire fresco hasta las 12 del mediodía. Obviamente que este viernes, como no podía ser y como es todos los días, siempre nuestra mesa de trabajo se sigue reanudando. Venimos contando historias, experiencias de vida, noticias obviamente compartiendo. Y también queremos, bueno, como te dije, compartir experiencias. Y estamos con Florencia Kott-Hansen porque hace... cuestión de que ahora le vamos a preguntar cuándo empezó a escribir su libro, cuándo lo presenta. Queremos saber de tu vida. Gracias, Florencia, por estar acá en los estudios de Identidad Comunitaria. Gracias a ustedes por invitarme. La verdad es un placer estar acá con ustedes, compartir información sobre la experiencia de escribir este libro y de presentarlo ahora y difundir sobre todo esta información tan importante que tiene que llegar a la mayor cantidad de mujeres y personas con útero de... del mundo, la verdad, porque es en realidad es una mirada muy distinta a la que propone este sistema sobre la menopausia, ¿no? Yo vengo difundiendo hace tiempo, mi primer libro fue sobre los anticonceptivos, una mirada feminista y distinta sobre anticoncepción, basada en mi investigación, lado B, ¿no? Lo que no te cuentan los médicos, uh-huh, y no es el relato que uno escucha por lo general en los medios de comunicación. Ah, esta misma impronta tiene, sí, este nuevo libro que es el lado B de la menopausia. Bueno, la verdad que el estudio hoy te tocó que por esas cosas de la vida, porque también hay muchas mujeres que están de operadora, bueno, o sea, la tenemos a Belén, la tenemos a Pamela Mackey en el estudio, y bueno, hoy se da de que muchas están de viaje con distintas actividades y te encontrás con el estudio, bueno, somos todos los varones los que estamos acá, a excepción de que ha venido la turca a hacernos el aguante porque... Acá estoy, corazón, mira, si no vengo... Esto, abrí la ventana, por favor, para que se ventile tanta testosterona. Por favor. Tiene que emerger la testosterona. Favor. Lo primero que marca es la testosterona. Yo testosterona y dije, oh my God, hablando de menopausia con tanta testosterona. Entonces dije, bueno, yo vengo. Gracias, sí, Flor. Sí, para hacerte el aguante. Gracias. Me encanta esto que estás transmitiendo. Vos sabés que yo llego a estar, porque tengo un montón de amigas, ¿viste? Mm-hmm. Que ya están por edad, ya están entrando en la menopausia. Entonces... yo me contagio, de repente nos agarran los calores a las dos. Empieza una, ay, tengo calor, ay, yo también. Y nos entramos a abanicar y abrimos las ventanas. Todo eso tiene que ver con un periodo que por el que transita la mujer, ¿no es cierto? Sí, de hecho, no todas las mujeres experimentan calores, algunas. Y el tema es que el calor no es nada más que calor, ¿viste? Es calor que te sube a la cara. Bueno, una puede sudorar o no, y te baja. Y es... no es que a partir de que estás cerca de la menopausia empezás a experimentar calores todo el tiempo, sino que es un momento de esta transición de ciclar, de ovular a dejar de ovular, ¿no? En esta transición, que hay una gran revolución hormonal, uno de los síntomas o de los signos, que me gusta, es una palabra que me gusta más que síntomas, que aparecen son los calores. Pero no es más que eso. Entonces, lo que pasa es que alrededor del calor hay un gran estigma, porque es como la mancha roja de la menstruación en la bombacha, es como la evidencia científica, claro, de que ya estás cerca de la menopausia. Y la menopausia tiene una carga social y cultural tan grande. Hay una feminista que escribió un libro que es el Manifiesto de la Menopausia, que dice que es como una suerte de premuerte la menopausia. Cuando estás ya en menopausia es socialmente una suerte de premuerte, porque ya a nivel social, como ya no reproducís, no tenés capacidad reproductiva, no tenés valor para este sistema. Entonces, es muy difícil que las mujeres o personas con útero podamos pasarlo en plenitud o ver qué trae de bueno para contarnos este momento de nuestra ciclicidad. Pero bueno, los calores, hay una fisioterapeuta de suelo pélvico que le gusta cuando dice, cuando le vienen los calores, ay, se me prendió mi sauna interno, ¿no? Es como, sí, es un sauna interno, y la verdad que sí, eso es una oleada. Yo tuve calores, qué sé yo, 2-3 meses, y los disfruté, porque no sé, me subía calor y me bajaba. Pero bueno, vos que me ves y que no me conoces y que me ves que me pongo toda colorada, decís, ¿qué te pasa? Y a mí, si yo no estoy en paz con este proceso, me empieza a agarrar vergüenza, me empieza a agarrar, uy, que no se me note, me pongo nerviosa, la taquicardia, y si no sé qué me puede llegar a pasar, imagínate, vos estás de la nada, estás ahora y brum, te sube calor a la cabeza, me estoy muriendo, ACV, ¿qué me está pasando? Entonces hay tan poco, circula tan poca información, que lo vivimos con un enorme peso, con enorme sufrimiento, y un poco la apuesta de este libro es a que empecemos a tener esta conversación, que empiece a circular información que le quite el estigma que tiene este momento de nuestra vida. Es hermoso, me dijeron muchas amigas también, que es hermoso una vez que llegan, lo transitan, ya es un cambio de vida, pero completamente radical. Sí. Y empiezan a disfrutar otras cosas también, que se ponen en juego, que por ahí antes no estaban como... porque esto tampoco. Y empiezan a relajar más. Bueno, hay algo de eso, hay algo de liberación, porque bueno, hay otro de los signos que se le achacan a la menopausia, es estos cambios de humor, ¿no? Decís, ay, que nos volvemos como más irascibles, ¿no? Mecha corta, por eso esto que dice acá, mecha corta sí, sumisa jamás, porque no, se nos critica... Ay, me encantó, mecha corta sí, sumisa jamás. Ahí está. Si toma, querés, pues... entenderán. Pero bueno, es un poco una broma a este signo que también se nos critica en este periodo, ¿no? Que tenemos menos mecha, ¿no? Reaccionamos más, pero en realidad venimos de tanto tiempo de sumisión y de silencio que lo que genera este sismo hormonal, porque sí, hay una gran fluctuación hormonal que es muy parecida a la de la adolescencia, genera que estas estructuras se muevan, ¿no? Y que traiga esto, que para mí tiene un montón para decirnos, esta mecha corta, decís, bueno, son verdades que venimos callándolas, o sensaciones, o sentimientos, que ahora sentimos la necesidad de expresarlas, y a veces se nos escapan, irascibles, pero está bueno dejar de enterrar cosas abajo de la alfombra, ¿no? Entonces, bueno, puede ser difícil para nuestros entornos empezar a escucharnos, pero nosotras lo necesitamos, después de tanto tiempo de amoldarnos a lo que el sistema pide de nosotras, a la fuimos educadas, sobre todo las que estamos entrando en menopausia ahora, fuimos muy educadas en la complacencia, en adecuarnos a la mirada del otro. Entonces son todas estos, esta ebullición hormonal es una puerta a replantearse, bueno, ¿quiero seguir en esto, en esta cuestión de adecuarme a la mirada del otro, al afuera, o me animo a expresarme? O me animo a sacar esto que me pasa adentro. Y bueno, es un momento, son años, todo lo que es la transición desde el ciclo, desde el momento ovulatorio de la mujer a dejar de ovular. Son años, esta transición que se llama climaterio, que envuelve a lo que es la perimenopausia, la menopausia, que es un día, y la posmenopausia. Es toda una transición de un ciclo al otro que puede traer muchos desafíos, pero también puede traer, como os decías, ¿no? Como que te pongas al día con tus emociones, te sientas más empoderada para defender lo que te sucede y lo que sentís. Entonces, es una gran oportunidad. Pero bueno, vivimos en un sistema capitalista que nos sobreexplota. Entonces, vivir este proceso en plenitud requiere que podamos descansar. O sea, las mujeres o las personas con útero que viven en la ciudad a un ritmo a full no tienen tiempo para tomarse un descanso. Y la verdad que el descanso es re importante para este momento donde hay un reseteo sistémico general. Darse el tiempo para descansar, para ir un poco más con calma, es recomendable, ¿no? Pero bueno, vivimos en un sistema que nos sobreexplota, entonces es difícil poder darse ese tiempo. Mira, fantástico. A ver, Pablito, ¿tenés una pregunta? Sí, no, bueno, yo soy uno de los totalmente ignorantes que están en esta mesa, contribuyo a esta testosterona generalizada. Pero sí me interesa el título del libro, vos planteás un lado B de la menopausia. Bueno, ¿a qué apuntás con ese lado B? ¿Qué es lo que estás tratando de desarmar, digamos? Bueno, lo que trato de desarmar es el lado A. Que mi tesis es que el lado A, que es el relato que heredamos las mujeres y personas con útero sobre la menopausia, es un relato que yo lo llamo como una menopesadilla, ¿no? Como que lo que se viene es el fin y que es lo peor que te puede pasar. Y es un relato que está construido desde dos actores sociales muy importantes, que uno es el sistema sociocultural, que por todos lados en las redes sociales ves información sobre que menopausia es que no puedes envejecer, que no puedes mostrar los signos del tiempo, que si vos haces eso te transformás en algo indeseable, en un monstruo directamente. Entonces lo que tenemos que hacer las mujeres es adecuarnos a estos ideales de belleza que se vuelven matemáticamente imposible, ¿no? Porque el ideal de belleza en el climaterio es que no podemos envejecer, y eso por más que vos te operes y qué sé yo, se te va a notar siempre. Entonces, por un lado, desde del discurso sociocultural, lo que quieren es seguir trabajando en nuestra falla, que sigamos sintiéndonos falladas todo el tiempo, y sobre todo, porque ponele, cuando somos jóvenes tenemos los ideales de belleza, también nos torturan y son muy graves, ¿no? Toda la vida, por ejemplo, el de la delgadez. Que vos, bueno, te matabas a dieta, qué sé yo, y te ponías delgada y te sentías por un momento, pero es un momento, porque siempre vas a sentirte fallada. Pero ahora no hay un momento, ahora no hay nada que puedas hacer. Puedes ponerte Botox y por un momento congelar el pánico que te genera envejecer, porque lo que te empieza a pasar es que te genera pánico, que se te note una arruga, porque, claro, van a ver que estoy envejeciendo. Ahora, y este lado A también plantea que menopausia y vejez son sinónimos, son cosas que van de la mano, y todos sabemos el lugar que ocupan los ancianos en este sistema capitalista, occidental, etcétera. ¿Es algo que vos también trabajás para descomponer? Exacto, porque igual hay que verlo esto de una perspectiva de género. ¿Qué quiere decir? Uh-huh. La vejez, la verdad, el relato de la vejez impacta de forma distinta al hombre y a la mujer. El hombre no tiene para nada esta, este imperativo de que no se le note el paso del tiempo. Y no es menor. O no tiene tampoco. No quiere decir que a los hombres no le afecte lo estético. Sí, hay una presión generalizada porque estemos pendientes de nuestras corporalidades. Pero es mucho más profunda en las mujeres. Uh-huh. Mucho más profunda. Y acá con la menopausia y con lo que es la tercera edad, si querés, pero la menopausa es un poco antes de la tercera edad, de todo lo que claro. sucede. La de todo lo que es menopausa es entre 45 y 65 años, son 20 años, es como o una etapa anterior. Pero los varones con canas son sexys. Sí. ¿Es así? Gracias. Te iba a decir. George Clooney. Mirá, vos también tenés ahí unas canitas incipientes. Bueno, las mujeres con canas, no. Bueno, uh-huh. ahora, justo estos últimos años, se pusieron más de moda. Ahora cambió. Tengo muchas amigas que nunca más una tintura. Claro. Así están espléndidas. Pero es que están espléndidas de verdad. Porque cuando soltás con esos requerimientos de la afuera, empezás a nutrirte a vos por dentro y esa paz con uno mismo es belleza. No tenés que adecuarte a la nariz asá, a la boca asá, al pómulo asá. Si estás en paz con vos mismo, irradiás una luz. Eso es lo que reflejás. Exacto. Es hermoso. Bueno, y perdóname, y la tesis que mía es que, bueno, desde la industria sociocultural se construye este relato y también, que no es menor, desde el sistema médico en alianza con la industria farmacéutica. Uh-huh. Hace 46 años se cambió, o sea, se empezó a hablar de la menopausia como una enfermedad, como un síndrome de deficiencia de hormonas, y se la trató por 50 años de manera protocolar como una enfermedad a la cual se daba tratamientos hormonales, mm-hmm. por protocolo. Tratamientos que después descubrieron tenían un montón de efectos secundarios no menores, como trombosis, cáncer. Sí. Entonces, y bueno, después hubo una gran, no voy a entrar en detalles, porque eso entro en detalle en el libro, hubo una gran investigación que saca a luz todo esto en el 2000 y se dejó de medicalizar por protocolo todas las menopausias. Uh-huh. Pero está volviendo esto, porque la industria farmacéutica le interesa un montón que esta población consuma estos remedios para la menopausia. Entonces hay una superalimentación y retroalimentación de estos dos actores en construir un relato nefasto para que nosotras vayamos a la afuera a consumir cosas que nos hagan pasar mejor nuestra menopausia. En definitiva, para nuestras queridas, no tienen que tomar absolutamente nada. Es parte de un ciclo natural y que está bien, no tiene nada de malo y es lo natural, ¿no es cierto? Qué compleja que es la mujer, mucho más compleja que el hombre en todo ámbito, desde lo interno con estas cuestiones hormonales que por ahí transitan mucho más fuertes que lo que puede llegar a transitar un hombre. Permitime acotar algo al respecto, porque ay, las sí, mujeres dale. Tenemos transitamos la menopausia, pero también está la andropausia, o sea, muchachos con sí. esas canas. ¡Ay, estiro el cogote! Ahora, eso no estoy el operador. A ver qué va a decir. Siempre me preocupé más por la meno que por la andro. Pero en el hombre, ¿cuáles son los síntomas? Se pone más pelotudo, porque es lo que suele pasar. Es lo que ellos evidencian también, lo que se ve. Lo que sucede es que al hombre le empieza a bajar la testosterona. Y bueno, para ustedes es más desafiante porque una baja en testosterona, que va bajando de a poco igual, también lo que sucede gráficamente es que cuestan mucho más las erecciones. Por eso se inventó el Viagra y toda la industria alrededor sí. de Viagra, ¿no? Bueno, el alcohol de Quirquincho también es natural, así que... Muñoz. Claro, acá tira respuestas. Ya empezamos a tirar, ¿eh? No se preocupen. ¿Cómo sabían, ¿Cómo sabían? Pero bueno... Respondértela. ¿Cómo se nota que ya la tienen anotadita? Sí, pero bueno, Pero más vale. Pero por eso, pero lo importante es poder hablar de esto y también de hablar de por qué tenemos que seguir teniendo esta efervescencia sexual que teníamos a los 15, a los 50. ¿Qué industria estamos alimentando con eso? Exacto. O sea, ¿por qué no podemos tener sentirnos bien y tampoco tener que estar teniendo relaciones sexuales todo el tiempo? ¿No? A qué, digamos, a mí me gusta, en el libro hay muchas respuestas y hay muchas preguntas también. Es una invitación a que cada uno haga su recorrido de investigación. Acá yo les muestro la mía. Pero lo importante es que cada uno busque sus fuentes y sus verdades y que escriba, la invitación es a escribir sus propios relatos de la menopausia. No quedarse con este relato heredado que es una mierda, es una menopesadilla, le digo yo. Y a buscar fuentes, buscar otros relatos y a animarse a ver qué tiene de bueno para decirnos este sacudón. Es un sacudón, es una montaña rusa. Sí, tiene muchos momentos desafiantes, pero trae un montón de cosas muy valiosas para decir si nos damos el tiempo de escucharlo. Yo ahí te quería hacer una consulta porque en este lado A de la sexualidad es muy directo el vínculo que se intenta hacer entre la sexualidad y la reproducción, como si fueran sinónimos. Y justamente la menopausia un poco viene a romper esa igualación. ¿Cómo lo tratás en el libro, el tema de la sexualidad durante la menopausia, durante la andropausia, sobre ese periodo de la vida? Mira, hay un capítulo dedicado a sexualidad porque es muy importante, ¿no? Uh-huh. Nosotras, para que te des una idea, la anatomía del clítoris, el primer mapa real del clítoris, se hace en 1996. Ah, antes de ayer. Antes de ayer, yo en 1996 tenía 21 años. Espera. Sí. Bueno, no era culpa de los varones entonces, no saber. No, bueno, es un poco el sistema que es patriarcal, que digamos, primero le importó todo lo que tenía que ver con la sexualidad del varón y que el varón estuviera satisfecho. Nosotras vivimos una sexualidad muy coitocéntrica, ¿no? Cuando el clítoris, cuando el orgasmo es clitoriano de las mujeres, por la cuestión de la reproducción se nos ha enseñado que lo sexual es lo coitocéntrico, ¿no? La penetración vaginal. Y no se ha explorado, porque de hecho te traigo lo del clítoris para que te des una idea cómo la base de nuestro placer recién fue descubierta en 1996. Entonces yo creo que estamos en la prehistoria de nuestra sexualidad. Así estamos en los primeros descubrimientos de nuestra sexualidad y estamos en la prehistoria de nuestros derechos también. Claro. Porque tenemos re lindas leyes, pero lo cierto es que las leyes, en la Argentina tenemos leyes avanzadas en todos los frentes que tienen que ver con la igualdad. Pero lo cierto es que seguimos viviendo, bueno, de hecho había una gran regresión para que por lo menos esas leyes que teníamos las están tratando de derogar. Entonces, estamos en la prehistoria de nuestros derechos, hay que seguir en lucha y encima recuesta ahora seguir en la lucha por nuestros derechos porque como mujeres estamos mucho más hambreadas por estas crisis económicas, los activismos son mucho más difíciles de sostener. Es un momento desafiante a este nivel. Pero bueno, yo lo que digo es que también como mujeres en menopausia o cerca de... No, en menopausia no se dice porque menopausia es un día, no sé si saben. No sabía. Está bueno quizás para que la audiencia sepa que la menopausia es como la menarquía. La menarquía es el día de tu primer menstruación. Ajá. Y la menopausia es el día de tu última menstruación. Pero no como, hay manera de saberlo, digamos. Salvo alguna bruji que quizás acá en el monte diga, ay, acá se está yendo mi última sangre, que quizás las haya, pero no me crucé. Pero bueno, médicamente se toma. Cuando pasaste un año sin menstruar, se dice que esa fue tu menopausia. Pero vos ya estás transmitiendo de lo que sería la posmenopausia, cuando vos ya estás sin menstruar. Claro. Entonces, lo que digo es que quienes estamos transitando este climaterio ahora, somos mujeres que transitamos lo que fue fue la cuarta ola del feminismo, que es la que se desarrolló a partir del Ni Una Menos. Y está muy bueno porque estamos empezando a hablar de menopausia. Empezar a hablar de menopausia es muy nuevo, hace 4 o 5 años que recién empezamos llevando estas charlas primero entre nosotras y de a poco en esto. A mí me encanta que sea una mesa con tanta testosterona, la verdad, porque es re importante. No es solo una charla que tenemos que tener entre nosotras, es con la comunidad y también ustedes también, porque ustedes, como hablábamos de andropausia, debería haber un lado B de la andropausia, ¿no? Porque ustedes también cargan con muchos... ideales de sexualidad, el patriarcado es duro también con las masculinidades, ¿no? Entonces, hablar, poner palabras, es una buena forma de construir nuevos relatos, ¿no? Totalmente, y también para acompañar a las mujeres de nuestras vidas que atraviesan estas fases y que tenemos que comprender de alguna manera y ayudar. Claro, y entender que probablemente de tu lado también esté habiendo un proceso, que no es, porque es otra vez como culpar a las mujeres de su ciclicidad. Es como que por eso, por su ciclicidad, no son aptas. Se usaba de esta excusa hace 20 años, que no son aptas para tener puesto de gobierno, porque ay, están, cuando se te le cruza la tanga, anda a soportarla, sí, sí, ¿no? Pero ustedes también son cíclicos, y esto lo hablo en el libro. No somos solo las mujeres, somos bichos, ambos. Ustedes tienen su ciclicidad, ustedes no hablan de su ciclicidad, ustedes tienen sus momentos de mayor potencia y sus temporadas de mayor depresión. Lo que pasa es que no se detuvieron a mirarse. Uh-huh. Nosotras sí, nosotras tenemos la evidencia de que desde que empezamos a menstruar una vez por mes, sangramos. Y bueno, puedes ser negadora, pero tenés sangre que sale de tu cuerpo, ¿no? Es como que es un llamado, es algo que te conecta con tu ciclicidad. En cambio, ustedes, si que se quieren hacer los pavotes con respecto de su ciclicidad, pueden morirse sin preguntarse qué clase de bichos son, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, y respecto, volviendo al tema del libro, que es lo que nos trajo aquí, que es lo importante hoy, estás haciendo una presentación, ¿cómo lo qué tiene previsto? ¿Qué ciclo tiene el libro? Mira, lo presenté en Unquillo, Córdoba, por primera vez, que estuvo muy lindo. Después lo presenté en Villa María. Y dije, bueno, también quiero llevarlo a mi comunidad. Yo vivo en Carpintería y también presentarlo entre mi gente. Me gusta que circule esta información acá, que me conozcan también y que vengan a, si necesitan escucha, van a encontrar escucha de este lado. Entonces, lo presento mañana al mediodía en Sacha, que es una librería muy linda. En Avenida del Sol 46, creo que es, ¿no? Exactamente, sí, 46. Con WADA me invitó a presentar el libro ahí. Voy a estar contando un poco, profundizar esta charla que venimos teniendo. Va a estar Oriana Mareto, que es también una nutricionista local, que tiene una mirada muy distinta a los nutricionistas mainstreaming, ¿no? Claro, es como que también del lado B, digamos. Exacto, tiene un lado B en la nutrición. Y yo la entrevisté para el libro porque es muy importante todo lo que sucede con el cambio corporal en la menopausia. Entonces, también abrirse esa posibilidad de que puede suceder y que este cambio, de que es un aumento de peso, tiene un valor en salud también. No es que aumentar de peso es malo, sino que ahora necesitamos aumentar de peso porque también vamos a producir hormonas desde las grasas, ¿no? Unas hormonas que vienen a suplementar a esta baja de hormonas de producción desde los ovarios. Entonces, tiene un sentido. La naturaleza no hace cosas sin sentido. Hay que confiar un poco en el proceso. Y bueno, va a estar también Ori contando, bueno, preguntándome a mí cosas y yo también invitando a que ella comparta su mirada especial. Buenísimo. Hermoso. ¿Esto es a qué hora? Esto es a las 12 del mediodía. Y después va a haber un brindis, una actividad gratuita. Y después vamos a brindar y a bendecir ahí al libro que circule lindo. Así también ahí te vamos a manguear algún libro para nuestros suscriptores. Dale. Si podemos sí, sortear. Si lo quieren sortear o... Sí, es la famosa emboscada en vivo. Te comprometemos. Bueno, podemos sortear uno físico y uno digital. Ah, están en las dos versiones, si quieren. Sí, me encantó. Como usuario de Kindle, apruebo. Ah, bien. Buenísimo. Bueno, y si la menopausia entonces no fuera el final, sino el principio de una nueva forma de habitar el cuerpo y la vida, nos han enseñado a temer la menopausia, a verla como un problema que necesita soluciones médicas y cosméticas. Es parte de lo que trata este libro, el lado B de la menopausia. Florencia, no sé si querés agregar algo más. Si no, bueno, te damos muchas gracias y obviamente muchos éxitos para mañana a las 12 del mediodía ahí en Avenida del Sol 46. Bueno, gracias a ustedes por escucharme. Y si quieren más información sobre mi investigación, que no es solo menopausia, sino también anticoncepción, lado B, estoy en las redes como Flor Investiga Lado B, @ Flor Investiga Lado B. Lo de los anticonceptivos es muy importante, un tema realmente para... Cuando quieran vuelvo a charlar de los anticonceptivos porque tengo mucha información importante. Una columna deberíamos hacer. Bien, con una reflexión, ¿querés? Que algo que escuché sobre la anticoncepción. Dale. Que un hombre en un puede embarazar a 9 mujeres por día. En cambio, una mujer se embaraza una vez en 9 meses. ¿Quién es el responsable del cuidado de la anticoncepción, el hombre o la mujer?

con nosotros hizo mala fuerza y no se puso faja. Por eso que ni las peores me la bajan, grabo a la vuelta de la larva. Lo que te olfatea la planta y te liquida la garrafa, sí. Ese mismo que te endulza diciéndote que la que tiene zafa. Vaya pero no vuelva, llega a casa, hable con la familia, resuelva. Deje de jugar en la selva, proceso la mierda, el queso, la yerba. Somos distintos presos dentro de la misma celda. Rapeo tu ritmo que rapean todos, pero mi tico yo no estoy haciéndome el Griselda. Esta música nos está indicando de que vamos a hablar un poco y bastante, mucho, qué palabra rara, de adolescencia. Y estamos con Zoe. Zoe, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Cómo te trata este viernes? Ahí te reciben con aplausos. Con un poco de fiaca. ¿Está con fiaca? Recordemos que Zoe nos estuvo visitando en julio. En plenas vacaciones de invierno se tomó ese gran esfuerzo, salió de la cama, dejó de estudiar, dejó de disfrutar su día libre. Un esfuerzo impresionante para estar en el programa y hoy nos está visitando nuevamente para hablar de adolescencias. Sí, exactamente. Bueno, tenemos un tema para desarrollar y hoy nos tocó una mesa, como decíamos hace rato, llena de varones, pero bueno, viniste acompañada. No estoy acostumbrada. Bueno, pero bueno, estás en la compañía de tu amiga también, está la turca acá para que te sientas más cómoda, así que tranqui. Hoy súper relajados porque hoy es el día de la relajación, así que Zoe, cuando quieras, llevar o comentar. Pero, acá está. Hola, Zoe, ¿cómo estás, querida? ¿Sabes qué? Bueno, me estaba preparando el mate. ¿Vos no sé, tomas mate, Zoe? Sí, sí, me gusta mucho el mate. Pero es amargo. No pasa nada. Ay, me encantó. Bueno, ¿de qué vas a hablar, Zoe, hoy? Bueno, como saben que en esta columna presentamos más que nada la parte de efemérides, sí. Veníamos a hablar de San José de San Martín, de la. De por qué se conmemora el 17 de agosto este día. ¿Por qué? Claro, ¿qué está pasando? Porque hay un feriado ahora. ¿Y cuál es la causa? Sí, hay un feriado. Y claro, ¿sabes qué me gusta de este tema? Que se presenta mucho en los colegios. Porque, ¿viste? Bueno. Es el micrófono. Ah, sí. Porque hay en muchos temas. Muchos días importantes que, o sea, lo que vivo con mis compañeros, los docentes, los profesores, es que nunca se presenta nada, no se plantea nada en el colegio de ninguna fecha patria o se ve todo muy por encima. Pero esta fecha, por suerte, está muy profundizada en los colegios. Por ejemplo, mi hermanita de 7 años, que va a segundo grado, vino y estábamos hablando con mi mamá del tema antes de ayer. Y se puso a hablarme mi hermanita de 7 años de San Martín. Yo no lo voy a creer, me puse contenta, cosa que. Que generalmente no pasa. ¿Qué es lo que aprendió? Lua, lo que aprendió mi hermanita chiquita, agarra y me dice, no, porque era un señor que se llamaba como mi papá, porque mi papá se llama José, que se llamaba como mi papá, que falleció triste porque la mamá se murió, me decía mi hermanita. Porque la mujer se murió y la terminó de criar a la hija. Y bueno, aprendí bastante, la verdad que pues, ya a los 7 años no sabía esa cosa. pero no sabía bastante la nena, por suerte. ¿Y vos qué descubriste sobre este buen hombre? bueno, yo sé que él... era un libertador, bueno, que libertó a Argentina, Chile y Perú, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Vamos bien. Tengo algo leído, tengo algo para leer. Bueno. Bueno, lo leo. No me gusta leer, me gusta decir las cosas, pero bueno. Está léelo, bien. Léelo. Bueno, dice, un día como hoy recordamos a uno de los grandes héroes de nuestra patria, José Francisco de San Martín, el libertador de Argentina, Chile y Perú, nacido el 25 de febrero de 1778. En Yapeyú, en la actual provincia de Corrientes. San Martín dedicó su vida a la causa de la libertad americana. Formado como militar en España, regresó a su tierra en 1812 para ponerse al servicio de la Revolución de Mayo. Fue el creador del regimiento de granaderos a caballo y protagonista de gestas memorables, como el cruce de los Andes en 1817, que al final, después de un montón de años, me topé con una profe de historia que terminó diciéndome que lo acarrearon. No sé yo en realidad bien, porque viste que te dan muchas versiones. Sí, es cierto, es cierto. Sí. Tenía grandes problemas de salud. Claro. Había sido herido en la batalla de Bailén, creo que en 1807, Y a partir de esas heridas nunca terminó de recuperarse y desarrolló una enfermedad pulmonar, sí, que muchos comentan lo habrían tratado con láudano. ¿Saben lo que es el láudano? No. El láudano es un derivado del opio, es un calmante muy fuerte que desarrolla muy rápidamente una adicción. Entonces se sospecha que el libertador San Martín habría tenido una adicción al láudano y que, sí, hacen señas. Que habría cruzado los Andes en un problema de salud. Lo llevaron en una camilla. Eso cuentan. Conteniendo el dolor, me imagino, sí, que debe haber sido terrible también. Sí, piensen que todo eso que hicieron a caballo, cruzando los Andes, no sé si han ido, alguna vez les tocó... ¿A cruzar a caballo los Andes? No, jamás, ¿vos lo hiciste? No, yo tampoco, me tocó en avión, y en avión se mueve bastante, más cómodo y más rápido. Se mueve bastante. Creo que cruzarlo a caballo no debe haber sido nada agradable. En mula, porque también se dice que cruzó en mula. Sí, sí, sí. Y si tomás referencia a que tuvo la posibilidad de ir por los caracoles de Chile, que el tren va al costado de los caracoles de Chile, imagínate lo que haber sido cuando se descendía con las mulas, con los caballos. Claro, sí. La cantidad de soldados que también en el camino fueron muriendo. Toda esa epopeya que hicieron provincia por provincia buscando también soldados y cómo quedaron despobladas todas estas zonas, ¿no? Después si quieren seguimos hablando mucho más, porque siempre terminamos divagando, ¿no? Sí. Y de acá salieron los granaderos. Eso estaba por decir. Ay, bueno, dale, contanos. Porque yo soy muy, muy preocupada por lo que ha acontecido acá en nuestro terruño. Claro, lo que el otro día estaba hablando con mi hermano, que yo no sabía eso, sí, es que, vieron que se hace el desfile. Tenemos que levantarnos el domingo a las 9 de la mañana, tenemos que estar acá en la Avenida Libertadores para desfilar, bueno, con el colegio. Cuestión que mi hermano me explicaba que supuestamente San Martín vino buscando granaderos, se dice, ¿no? Sí. Y bueno, y como que pasó por esa zona, ¿no? Entonces por eso el nombre de la avenida esa, y por eso se hace el desfile ahí y demás. Yo no sé. ¿Vos decís que... Para mí es verdad. ¿Que San Martín pasó acá por Barranca Colorada? Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Veremos. ¿Por qué no? Hay que ver qué yo había no en sé. Esa época. Esto era un paso entre Córdoba... Y, no sé. Y Mendoza, Chile, o sea, ese recorrido, y sí lo hacían por acá, por supuesto. Sí. Capaz que no te digo que venían a Merlo, que se estaban tomando un mate en el arroyo del Molino, pero. Dijeron que vino Frank Sinatra también, pero bueno, qué sé lo que crees. Ay, sí. Sí, por el casino, ¿viste? Y lo que sí es cierto, vaya a saber cómo habrá sido la logística que manejaban ellos en ese tiempo, porque sí es cierto, por ejemplo, carpintería. Quedaron muchas huellas de su paso porque claro, sí, sí. Se acopiaba el material para hacer los cañones o por lo menos para llevar a los cañones en lo que era la rueda y toda la estructura. Sí. Vaya uno a saber, ¿no? Sí, totalmente. Y ahí destacar que fue gobernador de la provincia de Cuyo, que incluía a las tres provincias de lo que hoy es San Luis, San Juan y Mendoza, y que fueron estas provincias las que armaron el ejército de los Andes, no solo con soldados, sino también poniendo la plata. Claro, sí. Y como decía el poema de Agüero, necesito caballos, más caballos, y mangió de todo ahí, caballos, joyas, todo lo que tenían que podía ser útil o que se podía reutilizar para eso, y la gente lo donaba y aportó a la causa, el pueblo mismo, el pueblo cuyano, que es muy fuerte y guerrero. Totalmente, es el lo que se conoce como el bajo pueblo, ¿sí? La gente de a pie, la que bancó la gesta sanmartiniana. Así que es muy importante que también recordemos en este efeméride a todo el pueblo de San Luis, en nuestro caso, que hizo eso posible. Sí, o sea que en resumidas cuentas, sin San Luis, San Martín no hubiera hecho nada. Claro, no llega ni a la esquina. Esta gente, sin los puntanos, no hubiese llegado ni. Pero ¿qué cruzar los Andes? Mira, no se cruzaban ni. Todavía los chilenos estarían con los españoles, si no es por nosotros. Claro. Sí, exacto. Agradezcan, mira. Sobe, dale. Sí. No, estaba escuchando lo que decías y cuando fuimos a San Luis con el colegio el año pasado. Viste que hay un montón de museos sobre esas cosas. Y sí. Hay uno que no me acuerdo el nombre. ¿Juan Pascual Pringles? Sinceramente no sé. Hay varios, si no, ¿qué quieres? ¿Nombre de granaderos? Tenía todos los nombres de todos los granaderos hacia el costado. Eso es el monumento al pueblo bueno. Puntano y la independencia en Juanacoslay, en Las Chacras. Cerca ahí. Sí, me parece que sí. Que está el hombre ahí como en el medio. Es un lugar muy lindo, no lo conocía yo. Es muy lindo. Primera vez el año pasado. Ahí supuestamente están los restos, creo que, de Juan Pascual Pringles. Sí, bien. Están ahí. Bien. Hay un montón de cosas. Sí, es muy emotivo. Muy lindo. Sí. Bueno, ¿qué otra? ¿Tenés otra reflexión? ¿Tenés que seguir leyendo algo? Un poquito más. Sí. Bueno, dale, a ver. Bueno, acá sigue diciendo, estábamos hablando de que cruzó los Andes. Su estrategia y liderazgo permitieron la independencia de tres naciones, las que ya nombramos antes. Pero más allá de sus victorias, San Martín nos legó valores de humildad, integridad y amor a la libertad. Se retiró de la vida sin buscar poder y pasó sus últimos años en el exilio. Falleció el 17 de agosto de 1850 en Francia. Hoy, al recordarlo, no solo honramos al militar, sino también al hombre que soñó con una América unida y libre. Como él mismo dijo, serás lo que deba ser o no serás nada. San Martín. Juan José San Martín. Yo lo tengo muy marcado por samba, porque cuando era chiquita veía mucho samba. Entonces, la típica frase que decía, seamos libres, que lo demás no importa nada, y todas esas cosas. Muy bien. Aguante paca paca. Aguante paca paca. No, y que yo te iba a preguntar justamente esta semana cómo si lo trabajaron al tema en la escuela, si bueno, fue una semana normal. Fue una semana normal, pero claro, lo que yo estaba más o menos diciendo, en secundaria generalmente no se ve tanto, pero en primaria por suerte es algo que está muy muy integrado, pero en ninguna materia tocamos el tema, ni siquiera se habló de por qué teníamos que ir al desfile, que estábamos todos enojados por levantarnos un domingo a las 8 de la mañana, pero Encima va a ser frío, no. Este domingo que viene a las 8 de la mañana tienen que... A las 9 tenemos que estar ahí. A las 9 de la mañana. Ay, pero qué cabeza cabe. Encima nos cobran falta si no vamos. Ah, no eso es domingo. No. Eso no vale, es domingo. No. Ahí hay que hablar con el centro de estudiantes. Ay, sí, yo formo parte también de ahí. Muy bien. Metido en todo. ¿Sabes qué quería también? Sí. Hablar de que, bueno, porque, o sea, yo siento que, bueno, la inclusión que siempre pongo yo a las mujeres en todo también, pero viste que mucho se habla como el rey de la patria y demás, pero yo siento que no se habla mucho de las mujeres que también participaron en esto, ¿no? Uh-huh. Acá tengo, me parece que son 5 en total, que dice que las mujeres de la independencia argentina. Lo voy a leer así rapidito. Dale, ¿sí? ¿Querés dale. Tomarte el matecito, bueno, tranquilita? Dale, porque nosotros, yo me incluyo, vos me decís mujeres que hayan participado con San Martín, sí, la verdad, no tengo conocimiento. O sea, como referencia hoy en día en mi vida, así Juana Zurduy, pero después los desconozco, así que estoy atento sí, a lo es, que sí, es una breve descripción igual dale. De cada uno. Mira, a mí me parece que participaron un montón de mujeres. No, porque seguro, ¿de dónde comían? Obvio. ¿Quién? ¿Vos te pensás que se iban a poner a hacer un guiso callero ahí entre las calletas y los perros y los caballos y los burros? Entre todos. No, necesitaban mujeres, porque si no, ¿qué hace el hombre? No, seguro, entre todos. Y después la mujer, mirá qué importante este dato que te voy a decir. Acá cuando pasaron que se llevaron a todos los granaderos... Sí. Quedó el pueblo de Puntano con mujeres, porque todos los hombres que estaban capacitados para ir a la guerra y cruzar las cordilleras, sí, se fueron. Y fueron las mujeres las que sostuvieron estas provincias que habían quedado desiertas de hombres. Sí, no, eso nadie lo discute. Y de ahí tenían que avivar todo ese territorio que había quedado tan vacío. Claro. Bueno, tan vacío tampoco tanto. De ahí un poco que nace la cultura del gaucho y que muchas veces dicen, bueno, ¿por qué lo malcrian tanto al hombre? Porque eran tan pocos los hombres que habían quedado que obviamente el hombre que quedaba lo cuidaban y siempre salía tan mal criado. Así que muchas veces por ahí dicen, che, ¿por qué sos tan mal criado? Entonces por ahí mi hermano, por eso mi hermano es así. Bueno, me parece que ya pasó. Ya pasó eso. Dale, contanos un poco las mujeres. Bueno, la primera que me aparece, que ya la nombraste, que es Juana Zurdo, y que acá dice que ella lideró el batallón de los leales, sí, junto a su esposo, y se enfrentaron a las tropas realistas en el Alto Perú. A partir de 1816 se unió a las fuerzas de Martín Miguel de Güemes para defender la tierra durante 6 invasiones realistas. La otra chica es María Remedios del Valle, conocida como Madre de la Patria. Fue protagonista de las guerras de la independencia, integrando el ejército del norte y reconocida como capitana por Belgrano. Además de dar combate, asistía y alimentaba a los soldados heridos. Ahí está, ¿viste lo que decía vos? Lo que decía vos. La otra es Mariquita Sánchez de Thompson, quien colaboró financieramente con la revolución. Presidió la Sociedad de Beneficencia de Buenos Aires, la cual administraba orfanatos, hospitales y escuelas de mujeres. ¿Cómo se llamaba esa? Mariquita Sánchez de Thompson. Esa sí la conoces. Es conocida, Mariquita Sánchez. No. Sí. Es como un nombre. ¿Cómo también que muy me top suena? Mariquita Sánchez de Thompson. Dale. Bueno, esta es medio larguito el nombre. Yo esta nunca la había visto. Las otras sí, pero esta nunca. María Magdalena Damas de Güemes de Tejada. Wow. Ay, ¿cómo te llamas, tía? Cuéntame un poquito. A partir de 1810 trabajó junto a su hermano, el general Güemes, en la causa revolucionaria. Su rol estuvo basado en trabajos de espionaje y logística. También comandó junto a su hermano a los Infernales, un ejército de gauchos que combatió en el norte del país a las tropas españolas. Macacha, Güemes, es esa, le decían Macacha. A mí de las que nombraste, la que más me gusta es Remedios del Valle, que ahora creo que está en el billete de 10.000 pesos, porque ella era de ascendencia afro. Ella era era de tez negra, y a diferencia de los Thompson, de los Güemes, de las grandes familias patricias, ella era una mujer bien, bien del pueblo. Y en la gesta sanmartiniana se suele hablar de las damas, de las patricias mendocinas, que son las que cosieron la bandera del ejército de los Andes. Sí. Pero seguramente, como decía la turca, deben haber hecho mucho más que coser la bandera a las mujeres. Obvio, sí, imagínate, si ahora no se habla mucho de los avances, las cosas que hace la mujer, en esa época vos te pensás que hablaban algo. Nada. Acá nos llega un mensajito que nos dicen que la red de espionaje de San Martín estaba compuesta por 300 mujeres que fueron fundamentales para el cruce de los Andes. Mirá vos. Espectacular. Aparte, en esos tiempos donde, o sea, lo único que existía era una señal de humo y había que saberla hacer. Porque después comunicaciones efectivas, espontáneas, no existía nada más. ¿La paloma? La paloma mensajera, pero había que llevarla y después largarla de nuevo. O sea, la verdad, la logística que en ese momento habrán tenido, a mí me sorprende nada. ¿Cómo hicieron? Yo muero sin comunicación, te juro. Y Dios, hoy en día, sí, yo creo que varias gente entraría en pánico el día que se apague una antena celular, por ejemplo. Si a mí se me había roto el celular y estuve un mes sin celu con él y estaba pero desesperada, no me comunicaba con nadie. Zoe, y me decías que en la escuela, en el secundario, no se habla demasiado de estos temas. ¿Qué pasa con tus amigos y amigas? ¿Hablan de historia? ¿Hablan de San Martín? La verdad que no, pero yo sé que si le preguntás, por suerte, bueno, en mi curso hay bastante gente que salió inteligente, pero si le preguntás, te saben, yo creo que se saben defender, te saben contestar un poco. Pero no, como que no es algo que te dicen tipo, ¿y por qué el viernes no tenemos clase? Y es como que todos dicen, bueno, el domingo tenemos el desfile, entonces el viernes nos dan libre, ¿entendés? Como que compensa. Claro, como que no les interesa tanto. Lo mismo que hablamos siempre, en realidad. Sí, y además estos días son lindos para pensar la patria, para reconectar, claro, con esos conceptos. Sí, sí. ¿Ustedes hablan de esas cuestiones? ¿Tienen presente la idea de patria, de nación, etcétera? Y Es difícil. Las muy pocas veces que se ha planteado, se habla y se debate en el curso y demás, ¿no? Porque viste que cada uno empieza con las teorías conspiranoicas y qué sé yo, y empiezan a decir. Por ahí cuando se arma una forma de debate con algún profesor, muy rara vez, sí se habla y se reconoce y bueno, y lo de siempre, ¿no? Pero así como que a ellos le nazca una charla entre nosotros y demás, como para reconocer y demás, no. Claro. No. No, digo, porque llega ese momento tipo el mundial que claro. Nos ponemos todos la bandera, pero nada, quería saber si iba más allá de eso, o es si esos símbolos tienen algún significado mayor o no. Y sí, o sea, obvio que sí, pero pero bueno, yo como lo vivo con mis compañeros del colegio, no veo que le den tanta importancia. Okay. Bien. Yo es muy amplio tu columna, como siempre terminamos divagando, que eso es lo más lindo, la espontaneidad, toda la información que nos brindaste, así que te queremos ir dando muchas gracias, te esperamos en breve. Obvio, sí. Así que querés mandarle un saludo a tu amiga, que pobre está ahí. Que no quiso pasar a hablar. ¿Cómo se llama? Sari Pérez se llama. Tenía que venir a participar con vos acá en... No, yo la había invitada que pero bueno. Está media dormida también, como yo. Pasa. Zoe, vos sabés que nosotros los viernes, bueno, tratamos de distendernos más, relajarnos. Sí. Y nosotros tenemos un personaje... por el cual queremos que te tires alguna preguntita, porque hay premios y que los queremos sortear, obviamente, con las personas que van participando al 2664. Sí, no son para nosotros los premios, lamentablemente. Exactamente. Se pueden comunicar a través del 2664-003011 y pueden participar de la consigna del día de hoy. Uh-huh. Más o menos te voy diciendo. Dale. Es mujer, está viva desde Latinoamérica. No es deportista y no es escritora. Hola, Zoe, ¿cómo estás? Soy yo. Escúchame, yo soy el que tiene la posta. Yo sé quién es el personaje, el único, no sabe nadie más. Así que me tenés que hacer una preguntita. Una pregunta. Yo puedo responder sí o no. La pregunta tiene que ser para adivinar quién sos. ¿Quién es el personaje? Del que vamos a hablar. O sea, es una mujer. Son los datos que tiramos. Sí. Ellos me fueron preguntando y yo solo respondo sí o no. El personaje es un personaje que yo elegí, que solo yo lo sé. ¿Puedo llegar a adivinarlo? La idea es que hagamos preguntas. Es hacer preguntas. Mejor, sí. Es mujer, es de Latinoamérica, está viva, no es deportista, no es escritora. Eso es lo único que saben. ¿Es actriz? Yo quiero saber, ¿es actriz? No es actriz. Así funciona, ¿viste? Sí, me mataste entonces. Al 2664-003011 se comunican y preguntan si es Leonardo Sbaraglia. Yo creo que nos están cachando. No, tampoco es Leonardo Sbaraglia. No. Aparte, no lo veo muy femenino. No. Es mujer, chicos, dale, basta. Claro. Es mujer, reconózcanlo. ¿Qué tenemos? ¿Pausa musical o pausa comercial? Lo que usted diga, señor. ¿Puedo director. Meter una pregunta? Sí. Es latinoamericana, pero sí. ¿Es de un país sudamericano? Sí. Bien. Vamos achicando. Vamos achicando las regiones. Sí. ¿Tenés alguna pregunta, Zoe? Puede ser. Bueno, ya que estamos en la fecha esta, ¿no? Y se toca la patria y demás. ¿Hiciste algo importante por la patria? Si esta mujer hizo algo importante por la patria. Esta mujer hizo algo importante. Yo te hablo como si fuera vos. Ratatata. Ay, qué difícil pregunta, ¿no? ¿Sí o no? Sí, no. No sé. En realidad no. Por la patria, no. Listo. Bueno, algo sí, importante. No particularmente. No. Solo ser. Bien. Zoe, muchísimas gracias. Lindo fin de semana y disfrutar el Nos domingo. Nos vemos la próxima. Y que el frío no esté tan cruel, entonces. Gracias, Zoe. Música, enseguida volvemos. Esto es Aire Fresco. Apareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena y tu

Ahora vamos a hablar sobre los espectáculos, eventos culturales que hay. Ay, me estoy escuchando como con un doblete. En la Villa de Merlo y alrededor. ¿Cómo les va? Muy bien, muchas gracias por recibirnos. Bien, bueno, buenos días, buenas tardes. Sí, no, acá en el estudio parece de noche. Muchos nos preguntan, quienes estaban viendo ahí en vivo por las redes sociales, de que parece de noche, pero no, bueno, tenemos un ventanal hermoso acá. Sí. Está feo el día, está para ir al teatro. Sí, sí. Es una buena alternativa, la mejor. Es un buen plan para hoy. El mejor plan. Una buena siesta y después a disfrutar y aplaudir. Aplaudir. Bueno, tenemos en el estudio a las chicas de Viva la Pepa. Así es. Que se llama La Obra, el elenco. La compañía. Y la obra se llama Todo por delante. Bueno, cuéntenos de esta obra que sigue siendo éxito en la villa. Bueno, la verdad que sí, es una obra muy linda, muy dinámica, donde la gente se divierte, se emociona, reflexiona, que la hemos llevado de gira al interior de San Luis con mucho éxito. Buenísimo. Estrenamos el año pasado acá, en Amigos de Merlo, en noviembre. Y bueno, después hicimos entre abril y mayo la gira. Y la hicimos hace un mes más o menos otra vez acá en el Amigos de Merlo. ¿Ya pasó un mes? Sí. Y hoy hacemos la última función, por lo menos, de este año y en Amigos de Merlo. Hay que ir hoy entonces. Sí, sí, tienen que venir hoy. No se pueden perder la oportunidad. El año que viene no sabemos si nos vamos a Hollywood o a saber dónde. No me extrañaría. Vaya Dios a ver. Por Europa. Claro. Sí, Broadway. Asia. Vaya a saber dónde nos llamen. Pero bueno. Con gastos pagos. Pero estamos muy felices con los gastos pagos. Eso es lo importante. Sí. La cita es para hoy a las 20 horas en el Teatro Amigos de Merlo. 20-30 horas en el Teatro Amigos de Merlo. Con unas entradas muy accesibles, porque la entrada general son 10.000 pesos y para jubilados la mitad, 5.000. Bien. Así que la idea es que vengan todos a pasarla bien, porque realmente la pasan bien. Hemos tenido todas críticas excelentes, que bueno, eso nos da... Bueno, para las personas que nos están escuchando en este momento a través de la radio, les pido que nos metamos un poquito ahí en la obra y nos cuenten sus experiencias, cómo lo viven ustedes en lo personal. Bueno, sabemos que el trabajo que han hecho con Diego Gatto, quien lleva la dirección, un cuestionario muy amplio de preguntas, como obviamente... para conocer sus vidas, las temáticas, para tener temas, para hablar, y un desarrollo obviamente que ha sido muy grande, y el logro que ustedes han hecho en la puesta en escena, quienes hemos tenido la suerte de haberla vista, bueno, en lo particular me pareció extraordinario, me encantó muchísimo, me emocioné muchísimo, así que para los que no han conocido la obra... bueno, este espacio de la radio para que nos cuenten, ¿no? Bueno, esta idea surgió de una compañera, de Eloísa Bazán. Le propuso a Diego tocar el tema de la tercera edad, la vejez, ¿cómo es? ¿Cómo le podemos llamar? De todas formas le podemos llamar. Una etapa más de la vida. No sabemos si es la última, ¿eh? Hasta nuestras dudas tenemos. Y una cuarta edad. Claro, la cuarta edad. Bueno, entonces esta idea surgió de Elo, se la propuso a Diego. Diego empezó a convocar a gente jovencita como nosotras y nos empezamos a reunir casi 2 años. Un año y medio, por lo menos, seguro, tirando ideas. Ahí el operador les pide que le hablen al micrófono. Ah, sí. Porque se miran entre ellas y bueno. Sí, bueno, como un año y medio tirando ideas entre todos y poniendo el cuerpo para a ver cómo se desarrollaba esa idea que se nos había ocurrido. Y bueno, al cabo de un año y medio más o menos, Diego finalmente la escribió y la empezamos a presentar y la verdad que nos dio solamente satisfacciones, porque yo personalmente la disfruto de una manera increíble, me siento en las nubes cuando actúo esta obra, me encanta. Y creo que el grupo lo pasa muy bien. Como todo grupo, somos diferentes. Puede haber diferencias, pero todos sabemos lo que tenemos que hacer y lo hacemos a ritmo y cada uno cumple su rol de la mejor manera. Es muy dinámica la obra. ¿Qué le dicen sus familias? La obra, sí. Discúlpame, vuelvo sí, no, atrás vale. La pregunta. La obra trata diversas temáticas de la edad, ¿no? También nos hace rememorar la edad que ya vivimos, disfrutar de lo que ya vivimos y a su vez ponerla en el presente. ¿Qué pasa en el presente? En el presente estamos estigmatizados por una sociedad que no es solamente la nuestra, ¿no? Son varios países que nos miran con pobre viejo, ¿viste? Entonces la ponemos en escena, con diversas escenas que van mostrando hasta soluciones, se podría decir, que damos. Mostramos la problemática con humor, pero de alguna manera los queremos hacer pensar en que esa problemática tiene solución. Es cuestión de tomar la determinación y simplemente cambiar algunas cositas para que se nos trate de diferente forma, o se nos considere, se nos tenga en cuenta, se nos acompañe, eso, básicamente. Pero es todo con humor, ¿eh? Pero se tocan todos los temas. Y en profundidad, sí. Y lo bueno de eso es que lo tocas en profundidad y terminás también riéndote. Sí, totalmente. Sí. Bueno, es la vuelta sí. Es la ironía, la vuelta que le damos a lo dramático, ¿no? Vamos a sacar el drama y vamos a buscar un poquito de humor. Ahora vuelvo a la pregunta que les hacía anteriormente, ¿no? Sus familias, sus nietos. Bueno, en el caso de mi marido, la vio los ensayos desde el principio. Todo ve, Julito, todo. Todo ve mi marido, los ensayos, ha venido todas las funciones. Fue uno de los choferes designados durante la gira. Ah, bien. Así que lo hemos llevado a él y al esposo de otra compañera, de Beatriz, como choferes designados, y nos acompañaron a todos lados. Así que, y esta noche también va a estar. Y ve todas las funciones. Sí, todas. Es más, ya puede opinar. No, ya puede decir, te equivocaste. Sí. O mirá qué tal es. Puede reemplazar alguna. En algún momento. Se lo sabe de memoria. Sí. No, pero, yo particularmente vino mi hijo de Buenos Aires con la esposa a vernos. Le encantó en parte de la gira. Después, acá tengo amigos / familia, digamos, porque ya uno se llega a lograr estos afectos y también amigos que han venido 2 veces, 3 veces, entonces eso no queremos que vengan más porque en cualquier momento nos van a corregir. No, ya no venga. O nos van a reemplazar. Claro, o nos van a reemplazar, como le venía diciendo ya Vivi. O se va armando más grande el libreto. ¿Qué? Sí. Bueno, idea tenemos también de introducir, sacar pequeñas escenas e introducir escenas que todavía no se dieron, no le dimos la forma, pero implicaría o alargar un poco más la obra, que se podría hacer tediosa, o todo un renueve del libreto, pero eso lo podemos ver, tenemos tiempo para el año que viene, o sea. Ya ¿no? Veremos, sí. Sí. ¿Qué pasa? Nos encanta hacer lo que hacemos, la verdad que sí, y nos encanta la reacción de la gente, porque, por ejemplo, a mí me ha pasado que la gente, medio como cuando viene la primera vez, viene como diciendo, y bueno, voy porque sos mi amigo, porque te quiero, porque... Y luego nos han aplaudido de pie porque no pueden creer lo que vieron, lo que somos capaces de hacer, la dinámica, entramos, salimos, y somos grandes. Y entonces en todos lados nos aplaudieron de pie, todas las funciones. Soy testigo, sí. Porque es maravilloso. Y claro, ¿qué pasa? La gente se asombra porque va como diciendo, bueno, vamos a ver qué vemos acá. Vamos a ver a los viejos. Y cuando van viendo las escenas... Los viejos la dan todo, lo dan todo. Todo en escena. Claro, pero es que muchos nos dijeron, nos pensamos, ¿te acordás? Ese es el señor de Santa Rosa de Colara. Dice, yo pensé que venía a ver un espectáculo, qué sé yo, de viejos, del PAMI, de un centro de jubilado. Y me quedé sorprendido porque es un... ¿Te acordás? verdad es que dijo, es un show de alto nivel, es un hombre muy viajado. Dijo, tranquilamente esto lo pueden presentar, por ejemplo, en Buenos Aires, en un teatro de Buenos Aires lo pueden presentar tranquilamente, dice, porque está a la altura. Y bueno, para nosotros, imagínate. Yo creo que están más que altura, ¿eh? Sí. Es bárbaro, es bueno, muy lindo. Es que alguien nos dijo que no hay espectáculos o obras con la temática nuestra, por ahí lo que hay son comedias musicales. Claro. Uh-huh. ¿Viste? Yo tengo una amiga que trabaja en 40-90, más de 40-90, yo la he ido a ver, son todas escenas de baile, son gente muy, muy mayor que nosotros, una dinámica increíble, pero no dejan de ser comedias musicales. En cambio acá tratamos con escenas de la vida real y adaptadas, ¿no? Así que bueno, eso creo que también nos abre. Yo lo que les quería consultar es ¿cómo es su relación con el teatro? ¿Es la primera vez? ¿Es algo que han tenido a lo largo de sus vidas? ¿Cómo es eso? Yo en mi caso nunca había hecho teatro. Yo hace 22 años que vivo acá. Uh-huh. Y que hago teatro 6, ponele, con Diego. Mira. Siempre con, claro, Diego. Y me encantó. Simplemente dije, bien, teatro, ¿por qué no? Y me puse a averiguar, bueno, estaba Diego y empecé con él y seguí con él y me encantó todo lo que hice. O sea, todas las participaciones que tuve o las obras en las que estuve, genial. Me encantó todo. Yo siempre digo, a mí me gusta todo lo que hago. Y me, ajá, dicen, tenés el ego muy alto. No, porque no es que yo digo que me gusta lo que yo hago por lo que yo hago, sino que me gustan los papeles que me dan, claro, para hacer. A mí todo lo que me dan para hacer me gusta. ¿Te gusta hacerlo además? Me encanta. Me, bien, fascina. Yo subo, bueno, al escenario y cuando salimos a escena, ya está. Yo ya me olvidé. Yo no, ni siquiera sé si hay público o no. Uh-huh. O sea, es como que uno se transforma. Te vas a tu mundo, a tu universo. Sí, totalmente. Sí, además, sí, yo no sé si les pasa, pero es como que transmiten una fuerza, transmiten unas ganas que... Yo creo que tendrían que hacer un radioteatro acá en la radio. Estamos tratando de que todo el mundo venga a participar con, sí, distintas, sí, cosas, sí, sí, en la radio. Bueno, sí, claro. No, pero estaría, es bueno, buenísimo. Realmente transmiten una fuerza, unas ganas que dan ganas de escucharlas. Esas ganas totales. ¿Vos, Susi, sí habías hecho algo de teatro? Yo empecé... Antes... estaba por jubilarme, vinieron a mi trabajo los Pirípulos y... Uh-huh. Fabián con cara seria y no sé qué le dije a la mujer y me invitó a la semana siguiente, vinieron a retirar la tarjeta y me invitaron para participar de un taller. Uh-huh. Yo, teatro, pero vos estás loco. Dije yo, menos mal que vino. Y me dice, si no, no sé qué estaría haciendo. Ahora estaría podando, qué sé yo. Claro. Haciendo huerta. No sé qué haría. Si puede, si la cintura me da para hacer huerta. Esto es mucho más divertido, eso sí, seguro. Sí, sí, sí. Y me encontré con que, apa, a los 60 años puedo hacer esto. Uh-huh. Y me encanta y lo disfruto. Menos mal, ¿no? Es casi terapéutico, digamos. Sí, yo en realidad de las terapias las manejo, soy psicóloga, pero, ajá, nunca ejercí, así que me encuentro con que esto para mí es una total novedad. Qué bueno. Y descubrirlo, y por suerte a mucha gente de nuestra edad le ha pasado que de repente dicen, canto, hoy voy a cantar. Ah, uh-huh, ¿viste que pudiste? Claro. ¿Viste? O tejer, no, porque siempre me dolió la espalda, pero va. Por ahí ahora, claro, no te duele. Entonces ese es el descubrir cositas que tenemos guardadas, ¿no? Ustedes saben que dio un poco la casualidad de cómo se fue armando el día de hoy, pero la primera nota era justamente sobre la menopausia y sobre toda la vida que queda por delante, más allá de lo que este sistema... plantea como descarte, pero ustedes son un ejemplo de que se puede encontrar la vocación en esa, claro, en esa etapa de la vida. Totalmente, esa es la idea, que la gente vea que puede hacer lo que se proponga, uh-huh, porque a todo el mundo hay algo que le tiene que gustar, sí, hacer algo que le tiene que gustar, lo que sea, no sé. las plantas, los animales, leer, poesía, no sé. Bueno, entonces enfocarse a eso. Yo no sabía si el teatro me iba a gustar o no. Uh-huh. Y me encantó, me encantó. Y lo disfruto un montón. Y jugar a ser otra persona sí es terapéutico. Espectacular. Absolutamente. ¡Zum! Pegamos un corte y una quebrada porque tengo más. Este fin de semana en Amigos de Merlo también está el Certamen Nacional de Danza y Fitness. Danza en Movimiento, a cargo de Nico Blanzari y Gabo Usandivaras. Qué difícil. Grande, ese Gabo. Nombre. Ah, Gabo, sí, Gabo, hay que decirle. Yo. Gabo, bueno, Gabo. Es mañana, es todo el día, comienza a las 10 de la mañana en el Teatro Amigos de Merlo. Es un certamen, chicas, si quieren ir a competir en danza también, anótense. ¿Qué esperan? Ojo que puedo ser un tapado ahí, ¿eh? Bien, bien. Me anoto, me gusta hacer esa cosa. Actitud. Me gusta esa actitud. Hay que explorar, como dice Vivi, tenemos muchas capacidades y muchas cosas que sabemos hacer o que no sabemos que sabemos. Exacto. Entonces, arriesgarse, probar, experimentar, es parte de el descubrir y el descubrirse. ¿Sí? Chica, quiero decirles que tienen un mensaje, así que les voy a pedir si se pueden poner los auriculares. A ver, yo no estoy escuchando. ¿Así los pueden escuchar? ¿No te escucha? Ahí, ¿se escuchan ustedes ahí, no es cierto? Sí, yo me escucho. ¿Te escuchás? Perfecto. ¿Te escuchás? ¿Te escucha? Bien ahí. Ahí estamos compartiendo auriculares. A ver, ¿ahí te escuchás? ¿Ahí estamos? ¿Te escuchás ahí? Sí. Bueno, ahí va el mensaje. Bueno, una nueva oportunidad de anoche de seguir rompiéndola, demostrando lo que ustedes saben muy bien hacer, que es actuar, que es lucirse y que es llegar profundamente a las otras personas. Bueno, gracias por toda la entrega y nos vemos en unos ratos. Gracias, a la noche, ¿eh? Para una hermosa función. Hace falta que les diga quién les mandó el audio, ¿no? Ay, gracias, Diez, te queremos. Bueno, yo tengo un problema. Tengo un 30% de sordera, más, digo, habla bajo, así que no escuché nada. Dijo que está todo bien, que listo, que te pongan las pilas esta noche. Dieguito si Gato. Te dijo, ¿qué hacen? Diego, ¿qué hacen acá? Que vayan a practicar. ¿Qué están haciendo? Que no están ensayando. Dieguito es un genio. Sin él, no hubiéramos podido hacer esto. Bueno, chicas. Bueno, hay muchas actividades para este fin de semana en la zona, ¿sí? Está el folclore inclusivo. Herederos de la tradición hacen un bingo a beneficio este 16 de agosto desde las 15 horas en el Zoom de San Agustín, frente a la plaza El Caldén 144. Así que pueden participar. Esto es para la comunidad. Después nos trasladamos un poquito a Carpintería, donde va a estar en el ciclo Cicloteando, en la Plaza Manuel Salazar, Pleto Plumas. Mañana 16 a las 15, a las 17 horas en la plaza, en el marco de este del Cicloteando. Este ciclo de música, teatro y danza, porque mañana la Biblioteca de los Molles también, a las 16 horas, habrá música, teatro y una muestra de talleres, porque la Biblioteca de Popular La Casita de Cuentos cumple 32 años. En Carpintería, En Carpintería, mañana. Sí, 32 años cumple la biblioteca. Uh-huh. Entonces va a haber de todo. Música, teatro, buena compañía en la Plaza de Carpintería y en la plaza donde está la biblioteca. Exactamente. Hay más cositas. Después, para este domingo 24 de agosto al mediodía, prendemos el fuego, dicen acá. Es una experiencia sensorial inolvidable, degustación más maridaje y música en vivo en Cerro de Oro, en plena conexión con la naturaleza. Bueno, esto es con un costo de 40.000, con todo incluido. Tiene comida, bebida, dos degustaciones de vino, vermut, salís ahí picada. Ahí vamos a necesitar que tu marido maneje, me parece, porque no volvemos bien de ahí. Que, salvo que si toma él. Sí, y no. No, bueno, vas sí. a tener tengo que manejar yo. Vos. Sí. Mirá que yendo tres personas, 30,000 pesos cada uno. Y si no, por persona, 40,000. O 35 si va con alguien más. Dos personas, 35. Son las ofertas. Las ofertas del día. Y disfrutás de música y naturaleza. Te interrumpo. Sí, perdón. Lo último que me queda. La Jam de los Molles. La Jam de poesía. Está muy bueno eso. No tenés el micrófono. Decime la hora. Me faltó eso porque lo vi en tu estado. Sí, esto de chusmear los estados. Tenemos un mensajito. Sí. Mientras buscamos la hora, tenemos un mensajito que nos dicen: hermosa gente, hermosa obra. Saludos a Susana, que la conocí antes porque actuó en la web serie de Pesadillas en la Sierra. No nos deja el nombre, estaría bueno que nos diga quién es. Pero, ¿cómo? ¿Qué fue eso de Pesadillas en las Sierras? Sí, Juan Ortiz creo que es el apellido. Juan Ever. Ever. Me convocó para hacer, ¿te acordás cuando nos pedían gente grande? Sí. ¿Que nos negábamos? Sí. Bueno. Ella dijo que sí. Yo dije que sí, me reconocí. Y bueno, hice un cortometraje. Uh-huh. Que es increíble porque dura 8 minutos, son 12 horas de grabación, así claro. Son los cortometrajes. Sí. Y lo disfruté muchísimo también, así que agradezco a la persona. El mensaje, que... sí, nos podría mandar ahora el nombre. El nombre, si para pasarle bien. A las chicas. Gracias, bueno, y la Jam, que lo que me quedaba de decir es en Los Molles, en la Biblia de Los Molles, a las 20 horas, y es la Copa Barba de Piedra. Bien, siempre es una está referido a la naturaleza y siempre es algo diferente. Pueden ir a participar, chicas. Improvisan de pie, son 3 minutos y tienen que hacer una improvisación, una poesía de 3 minutos. Puede estar escrito previamente. Así que interesante, lindo, divertido. Para compartir. Ahí nos manda el nombre es Belén Wilchen, quien manda Belén. El saludo. Sí. La bueno, chiquita. Yo les contaba a mis compañeros que tengo visitas de suegros este fin de semana, así que ya sé lo que voy a hacer. Pero si nos quieren decir de nuevo día, horario y dónde va a estar, así anotan. Hoy, 20:30, en el Teatro Amigos de Merlo. Espectacular. Becerra 500. Así que esperamos a tus suegros. Sí. Te esperamos ¿Y a tus vos. Suegros son jubilados? ¿Tienen descuento? Mi suegro es jubilado, mi suegra no, así que ahí va a haber un mangazo de descuento. Sí, por supuesto. Pero bueno, ahí estaremos entonces. Ya me voy a bañar. Sí, ya me quedo listo para. Pirimpollante. Pero mira que no olemos, ¿eh? No. Nosotros no olemos. Es grande el teatro, es igual. Grande. Sí. Nosotros estamos arriba del escenario. Sí, hay que pedirle que ventilen. Y nos vamos, nos están apurando. Sí, sí. Así que continuamos con más Aire Fresco. Muchísimas gracias por venir. Éxitos totales. Gracias. Muchas gracias. Pausa, ya volvemos. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Vivero el Grillo. Regala vida. Somos productores. Todo lo que necesitas para tu jardín. Encontranos en Justo Darac al 100, esquina Presbítero Becerra y Arroyo. Barranca Colorada, teléfono 011-6207-9086. Pará, lo dijiste muy rápido, deja que yo lo digo. Teléfono 011-6207-9086. ¡Cri, cri, cri, cri! ¡Vivero el Grillo! ¡Merlo San Luis! Perfumería Azucena.

inocencia, en el pecado de pensar está mi penitencia. Más tarde o más temprano me volveré famoso, porque soy el gran pensador del pago de Abrapozo. Si ustedes sienten frío, bueno, acá en la radio no lo sentimos, porque tenemos una mañana más que movidita, porque la mesa obviamente de aire fresco se sigue renovando y tenemos visitas, ¿verdad, Alejandro? Sí, sí, buenos días, Caro Rossi, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, vamos a pedirte hacer qué más. Bueno, eso, hablale como ahí cerquita. Bueno, gracias por la invitación, aquí estamos. Bueno, estás con este proyecto, Rosita Mosqueta, música infantil. Sí. Es música para las niñeces. Bueno, y me han invitado porque se viene el día de las infancias, el domingo, así que, bueno, vine a contar un poquito sobre el proyecto. Yo soy docente de música, trabajo acá en la provincia, y bueno, estoy ahora en este momento presentando el segundo trabajo discográfico de Rosita, que son canciones sobre ritmos de la región de Cuyo, ¿no? Ajá. El disco anterior era... región latinoamericana, folclore latinoamericano y argentino en general. Que tenías una mezcla de candombe, murga, exacto, un poco de todo. Sí, vals peruano y también huella, chamamé, como ritmos también de nuestro país, ¿no? Y ahora focalicé en la región de Cuyo, invitando, convocando y con ayuda del Ministerio de Cultura del 2023, me dio una beca para poder grabar en la Casa de la Música, convocando, porque la particularidad del proyecto es que cada canción está grabada por diferentes intérpretes. Por eso me dijeron, ¿por qué no trajiste la guitarra? Porque yo soy la que reúne, que claro, compone, que reúne. Compusiste vos eso. Claro, pero los intérpretes son distintos músicos y músicas de, en este caso, de la región de Cuyo. Qué bueno. Muy amplio sí, todo. Totalmente. Bueno, y también escuché algo de tenías un libro, un audiolibro para un sorteo también. ¡Epa! ¿Qué pasó? ¡Epa! ¡Mangazo! Sí, lo traje, quédense tranquilos. Mira, tenemos eso también para sortear hoy. No, se está armando, va a ser una semana de sorteos la que viene, me parece. Yo creo que sí. Bueno, ¿y este proyecto dónde lo presentás? Está en las plataformas digitales. En realidad es un proyecto más que nada de estudio, porque lo que a mí más me interesa es que los arreglos musicales estén bien hechos, ¿no? A veces siento que se subestima un poco a las niñeces y con dos acordes y chingui chingui con un pianito ya pareciera que ya está, con eso alcanza. Y yo creo, y lo pude experimentar en el aula, que cuando vos le pones música de calidad a las infancias, lo perciben de una manera diferente. Y para el adulto también es un placer escuchar, claro, música de calidad. Aunque no parezca a veces, ¿no? Y es sutil, hay una diferencia. Entonces, sí, por eso mi hincapié es en hacer un buen trabajo de estudio para que se escuche. Bien. ¿Sos profe de música, sí, también en nivel primario? Sí. Bien. Inicial y primaria. Inicial y primaria. O sea, jardín y primaria. Sí. Genial. Ahí pues, estamos escuchando un poco de fondo tu obra, ¿no es cierto? A ver, un poquito de volumen. A las 4 de la tarde, algo que yo pude ver. Dos ranitas anunciaron que ya estaba por llover. ¿No te escuchas? No escucho, pero y las nubes se juntaron para hacer un nubarrón. Capaz. Y las nubes se juntaron para hacer un nubarrón. Con relámpagos, sí, y truenos, yo no me. Bueno, contanos un poquito de esto. Bueno, este es el vals de la lluvia. El vals de la lluvia. Es un vals peruano. Bueno, se escucha guitarra, cajón peruano, por supuesto, clarinete, voz. Y lo que tiene este vals es que tiene... va mencionando los sonidos de la lluvia, las ranitas, la gotita, la primer gota que cae, los truenos, el viento. Entonces eso se podría sonorizar. Siempre desde un enfoque didáctico, ¿no? Como la idea es que se pueda jugar en el aula con la canción. Bien. Para apropiársela. Esa imaginación, desarrollarla, la creatividad, ¿no? Claro. Exacto. Bueno, ahí si querés vamos a escuchar otra canción más. ¿Y cómo fue trabajar en la Casa de la Música, grabar en la Casa de la Música? Ah, bueno, fue una experiencia hermosa. Este disco, que es el primero, no fue grabado en la Casa de la Música, fue en un estudio de Buenos Aires. Pero el que viene ahora, bueno, fue muy interesante convocar a los músicos porque algunos yo no los conocía tampoco. Claro. Entonces, hasta se forjaron amistades a partir de esa experiencia. Y la Casa de la Música, bueno, tiene una calidad de sonido y los técnicos están reafilados, así que no podía fallar. A ver qué... Bueno, ahora estamos escuchando el chamamé, mate de zanahoria, del primer disco. Aprovecho para contarles, porque hablaron del libro y no profundizamos. El libro de Rosita tiene las ilustraciones de cada canción, los acordes de las canciones y una reseña de cada género musical trabajado. Y algunas hasta tiene también una propuestita didáctica para trabajar en música o para jugar también en casa, ¿no? Qué lindo. Sí, a mí lo que me parece espectacular de tu propuesta es, y sobre todo para valorizarlo, es que frente a tantas Panams y tanto Sapo Pepe, etcétera, no se subestima a los niños ni a los adultos, que son quienes nos vemos sometidos a las Panams y a los Sapos Pepes, así que creo que esa búsqueda es súper interesante. Gracias. Y además poder llevarlo al aula, eso, ¿qué respuesta te dan? Porque digo, estamos un poco convencidos de que el niño tal vez quiere algo muy muy simple y tal vez no es tan así. Uh-huh. Bueno, ha pasado de todo. Hubo canciones que pegaron más que otras, o en cada grupo pegaban canciones distintas. Yo disfruto mucho cuando otros profes me devuelven, ¿no? Como sus versiones áulicas del trabajo de Rosita, ¿no? Claro. Hay un tango que habla de una mariposa y un barrilete y, bueno, se han disfrazado, se han puesto unas alas de mariposa y han cantado al aire libre y estaban las familias ahí acompañando y cantaban de una manera apasionada. Entonces, es ahí yo siento que se terminó el trabajo mío, ¿no? Claro. Que eso se está compartiendo en el mundo y en las aulas también. Espectacular. Bueno, te quería preguntar, las personas que te están escuchando a través de las redes sociales, ¿cómo te encuentran y cómo, bueno, pueden tener contacto con vos para conocer más de tu obra, de tu trabajo? Nos queda muchísimo para hablar. Hoy tenemos una mañana muy, muy cargada. Así que dale, te pido que nos tires tus redes sociales. Bueno, me pueden seguir en Instagram, en Facebook, en YouTube, como Rosita Mosqueta Música. En YouTube van a encontrar todas las canciones con las ilustraciones animadas. Tengo un hermano que es el realizador 3D y animó las ilustraciones de Rosita. Repetime nuevo, ¿cómo era? Rosita Mosqueta Música. Exacto. Donde busquen van a encontrar a Rosita Mosqueta Música. Carolina, te queremos agradecer muchísimo tu tiempo y que sigas disfrutando también tu viernes. Creo que nos vamos con una canción de ella. Sí, nos vamos con el Mijingo, que es un gato cuyano que invita a mover las partes del cuerpo. Vámonos. Un arreglo guitarrístico hermoso de unos chicos de Villa Mercedes. Vámonos más. Gracias, ¿eh? Gracias, Caro. Gracias, gracias a ustedes. Y te esperamos para la próxima. Dale, vengo más con tiempo. Más tiempo. Gracias. Música. viene un gato jugando y con muchas ganas de bailar. Ahí viene un gato jugando y con muchas ganas de bailar. Lo único que pide el Michi es que lo puedan acompañar. Lo único que pide el Michi es que lo puedan acompañar. Zapateando con los pies, zapateando. Aplaudiendo con las palmas, aplaudiendo. Míralo al Michifus que anda loco de contento. Muevo la cabeza bailando, muevo la cabeza. Muevo la cintura de lado a lado, la cintura. El Michi ya se cansó, dio una media vuelta y se durmió. Este gatito cuyano pa' que lo bailen y canten los niños y niñas de todas las escuelas del país. ¡Al agua! Con muchas ganas de farrear. Ahí viene un gatito cuyano con muy muchas ganas de farrear. Lo único que pide el Michi es que lo dejen chivatear. Lo único que el Michi pide es que lo dejen chivatear. Zapateando con los pies, zapateando. Aplaudiendo con las manos, aplaudiendo. No vieras al Michi que anda loco de contento. Muevo las rodillas pa' un lado, muevo las rodillas. Giro en el lugar como trompo pa'l baile en el lugar. El Michi ya se cansó y este gatito se terminó. Aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Los mapas del cielo, el sol siempre es. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Hará danzar hasta la mañana a las damas más raras. Habrá papa, batata, calabaza, castañas, albahaca. Va a cantar la rana con odor loroño. Nada va a pararla. ¡Gran pachanga, gran! Mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza. Mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza. Mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza. Mañana habrá horas 21 minutos y cómo extrañábamos 11 de la mañana 21 minutos, ahí vamos a ir solucionando el problemita ahí técnico. Está, cómo extrañábamos esa musiquita, Chimi, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, aquí andamos. Bueno, ¿con quién viniste hoy? Hemos venido con la compañera Vero, que es quien, la productora que esta semana va a hacer el aporte del voucher por 10.000 pesos. Del vale por 10.000 pesos en productos de su elaboración. Hola, Vero. Hola, bienvenida. ¿Qué tal, ¿cómo chicos? Estás? ¿Cómo les va? Bien, ¿vos? Bien, de verdad que contenta de estar acá. ¿La primera vez en la radio? La primera vez en la radio, sí, así que bueno, espero que las palabras salgan. Bueno, sí sale. Me dicen que soy charlatana, pero viste, bueno, esto para intimida un poco. Un poquito, sí. La cámara y el micrófono. No, cámara no, por favor. No te preocupes, está saliendo en vivo, pero no pasa nada. Fincamos demencia. Bueno, ¿qué es lo que es Manos en la Masa? Manos en la Masa es un producto que nació hará como 13 años aproximadamente y casualmente lo descubrió Pamela en una feria de carpintería de La Semilla. Bien. Así que tiene un montón de años y comenzó con una pasta linda, un palo de amasar y bueno, paciencia y pruebas y error y familia probando y comiendo lo que salía. Y una casualidad de la vida, me quedaron fideos en un tupper arriba de una heladera, los saqué al año, secos, ¿no? Hablando de pasta seca siempre, sí, porque ese es mi producto. Saco el tupper y digo, ¿esto qué hace acá? Pero esto lo comimos en el cumpleaños de tal, ya tiene más de un año. Upa. No tenían olor, no tenían nada, lo puse a hervir, acá estoy. Funcionó. Wow. Funcionó, el clima que ayuda mucho, uso cositas para secarlos, pero bueno. Salen lindos de... es un producto lindo, ha gustado, por eso hace 13 años que estoy con esto, y pasé del panificado a pastas. Tengo pastas rellenas, canelones, raviolones, siempre con la idea de que la gente vea la verdura adentro, que no vea un pasticho, y eso gustó mucho. En la parte de pastas rellenas, canelones, raviolones. Bueno, le contamos a la gente que nos han traído una cantidad de cosas, obviamente para mostrar. Ahí está haciendo equilibrio con el auricular. Sí, espérame que acá sale para que lo vean hoy en vivo y en directo. Ahí está, salió. Me quedé remolacha, por eso es el color. Esta es la semana mía de la remolacha. Arranqué la semana con remolacha espectacular. Bueno, ya les conté, el tema empezó con una pasta linda, después pasé a una más profesional de 30 centímetros, eléctrica, porque me había agarrado tendinitis, claro. Y ahora tengo una extrusadora, que es mucho más importante en todo sentido, y la producción cambió en cantidad ahora. Alto trabajo has tenido que hacer, porque, o sea, si te agarraste una tendinitis, le pusiste un amor a tu trabajo. Sí, lo estamos mostrando a la camarita. ¿Esto lleva harina integral? Harina integral, cierto. El color que tiene, por ejemplo, es remolacha. Sí. Y el color lo tiene de la remolacha. Los verdes son espinaca, kale. He hecho con ortiga una vez, pero me pinché mucho y no me gustó. Así que quedó en la historia. Y después, las pastas rellenas también, tapas de empanadas tengo, sí. También en harina integral. Las panqueques de los canelones son, por ejemplo, en harina integral también. Siempre trabajando con público vegano y público que le gusta el lácteo, por ejemplo, y tiene ricota o mozzarella. Y claro, así vamos buscando, vamos haciendo lo que el cliente pide. Una de las cosas que me gusta de la feria, por ejemplo, es el contacto con la gente, que yo sé que se va a llevar mi producto, que yo lo hice, que salió de mis manos, de mi casa, todo, y va directo al plato de una persona directa. No hay un supermercado. Después sí, los tengo en dietéticas también, ¿no? Ya cambia la historia ahí. Pero a mí la feria me gusta por eso, porque sé que la persona que va a comer mis fideos, la veo, sí, la tengo cara a cara, y me pregunta, che, ¿cómo los acompaño? ¿Qué puedo hacer en salsita? ¿Cuánto tiempo los cocino? A veces me preguntan cómo los hago, y son gente que las conozco de hace años. Veo gente que pasa por la feria todos los sábados, fieles, haya frío, calor, nieve, llueva. Los nuevos integrantes de la feria nos preguntan, che, ¿y si llueve qué hacemos? Vení, le decimos. Claro. ¿No, Chini? Porque es así. La gente muchas veces también, los clientes, te mandan mensajes. Che, hoy, ¿cómo hacemos para retirar la mercadería? ¿Dónde lo que te encargué? No, estamos acá. Estamos. Nosotros trabajamos para ese día. Elaboramos para ese día. Sí, sí. Estamos presentes todos los sábados. La verdad que somos medio sarmientos. Tenemos un mensaje de Belén Wilchen. Wow. Que nos agrega que hay fideos de cúrcuma, de zanahoria, de morrón y ñoquis, dice. Así que están muy atentos. Sí, mis clientes creo que saben más que yo. Me acaban de escribir pidiéndome ravioles tuyos. Opa, bueno. Así que espero que hayas traído y... Ahora no traje ravioles, los vendo frizados te acercás a la feria. Ahí tenés la respuesta al aire, la persona que me escribió. Mañana de 9:30 a 14, como todos los sábados, en Calle El Ciprés y Becerra. Ahí estamos con la Feria Franca. Bueno, pero para que este sorteo de estos productos riquísimos sí. funcione, sí, tienen que adivinar. Bueno, tienen que adivinar. Sí, está muy complicado. ¿Quién es el personaje? Está complejo, hay muy poca data. Hay poca data. Yo estuve escuchando antes de venir, Vos viste que tuvimos una mañana muy cargada, casi que tenemos que cortar las canciones porque muchísimos invitados, porque no tenemos tiempo en la mañana, así que le hemos tratado de hacer una maratón prácticamente. Una pregunta que podría ser la edad de la persona, aproximadamente menos de 50, más de 50. Pero vos tendrías que formularlo de manera... Yo tengo que decir sí o no. Es lo único que puedo responder. Bien. Formularía lo mismo. ¿Es menor de 50 años? Sí. Listo. Menor de 50. Otro dato. Menor de 50. Sí. Mujer. ¿Es cantante? Nos preguntan desde el chat. Sí. ¿Es cantante? Sí. ¿Latinoamericana? Sí. ¿Menor de 50 años? Sí. No tengo idea. Ni lo más mínimo. ¿Es chilena? No. ¿Es menor de 30 años? No. Ok, entre 30 y 50. 30 y 50. ¿Es cantante o es música? Cantante. Sí. ¿Cantante? Sí. Okay. Sí, cantante sí era. 26640 pero vamos de nuevo, 26640 3011. El personaje, entonces, es cantante. Sí. Está viva. Sí. No es chilena. ¿Chini? ¿Es colombiana? Sí. Es colombiana. Chini. Una perinola total. No. Podría haber dicho, es cubana. Es muy afilada. Todavía no tengo nada. Todavía no tengo. Es. Tira. Yo creo que tengo una idea. Yo tengo una idea, creo. ¿Ah, sí? Sí. Estuvo de novia con... ¿Suspensó? ¿El hijo de un presidente argentino? No. No. Ah, me parece que eso ya pasó los 50, lo que pasó Shakira, ¿no? No, Shakira tiene menos de 50. Bueno, está bien. Sí. Parece que sí. No, ¿cómo sigue moviendo las caderas? Acá nos preguntan si es merlino. No, la respuesta es no, es colombiana. Colombiana. A no ser que haya un merlo en Colombia. No. ¿Es de Merlo Colombia? No. Tercer microclima, cuarto microclima del mundo. Qué difícil decir sí o no, nada más. Yo soy artista. No. Pero no. Vamos a esperar, me dice. ¿Es cocinera? Ah, no, no, es cantante. No, es cantante. Bueno, pero debe cocinar también. Sí, ¿no? ¿Cocina bien? Sí, debe cocinar. Supongo que sí, que debe cocinar. 2664. La conocemos. La conocemos. ¿Tiene un tío, dijiste? Tiene un crío, digo. ¿Un crío? Sí, la conocen, pero la reconocen. Es recontra conocida. Estuvo en Merlo. Estuvo en Merlo. Estuvo en Merlo. No estuvo en Merlo. No pudo venir. En ese momento no pudo venir por esto, con cuestión de la crianza. Basta. No tiro más. O sea que no pudo venir a Merlo. Totalmente perdido, colombiana. Sí, sí, sí. Chini, vos que siempre adivinás todo. No, estoy medio perdida. Para que Chini esté perdida. Chini fue como... ¿Es solista? No. Solista. No, está en una banda. Bueno, que la banda es recontra conocida. Mientras tanto, ¿cómo podemos hacer? ¿Acá o allá? En todos lados. Acá es recontra. ¿Pero sería una banda de acá o es una banda de allá que...? Es de acá. ¿Es de acá? Sí. La banda. La banda. ¿Es de cumbia? Sí, ya me... ¿Estás viendo algún mensajito? Ya estoy. No, están arriesgando acá, pero no quisiera... No, vamos a con las arriesgadas todavía, ¿no? Sí. No. Solo respondo sí o no de datos. Bueno, pero entonces, ¿es una banda de cumbia? Sí. Bien. Cumbia, sí. Acá... no sé, se están arriesgando, creo que puede ser, pero no da nombre. Claro. Puede ser. No, el nombre importa, de la banda. No importa, no da nombre de quién, nombre de la persona que arriesga. Tengo otra preguntita. Sí. ¿Bailó con la pancita de ese crío en el escenario? Sí. Me parece que estamos dando vueltas. una, tira un bocadito, dale. A ver, libreto. Ah. Ay, sí, es. La banda donde es. Canta. ¿Lleva un nombre y un apellido? Sí. Sí, bien, bueno, creo que están rumbeados, ¿eh? Nos quedan 25 minutos de programa todavía, así que no lo digan al aire, por favor. Pero bueno, van llegando. Mi hija era seguidora de ese grupo, así que todavía falta la conoce. Nos aseguramos que se van a llevar el premio, que nosotros queremos, que se lleven el premio. Obviamente. Sí, sí. ¿Cómo te encontramos en las redes sociales? ¿Cómo, bueno, aparte de encontrarte en la Feria Franca? En la Feria Franca. También, bueno, no sé si tenéis internet, algún teléfono donde la gente Instagram te quiera contactar. Es las manos en la masa, lo que pasa es que tiene un punto. Las.manos.en.las. No sé, es un quilombo. Pero bueno, lamentablemente es así. Las manos en la masa con los puntos entre medio de las palabras. Me quedó así el nombre. Bien. Estoy en Instagram, no lo uso mucho, pero bueno, la gente igualmente me conecta por ese lado, sino el teléfono también. Decime, que viene 2664037016, y bueno, también estamos en el local de la Terminal Vieja, el Mercado Merlino, en el Mercado Merlino, en Orígenes Serranos. Bien, bien, bien. Bueno. Así que andamos por todos lados con los fideitos. Después algunas dietéticas también lo tienen, y bueno, trabajando mucho. Espectacular. Trabajando mucho, y la verdad que muy agradecida con la gente de Merlo, de carpintería, clientes de los molles, todo, para Plago de Córdoba también, que ya lo conocen y lo siguen comprando durante tanto tiempo. Claro. Después también les traje talitas, que no tienen nada que ver con las pastas, pero bien. Bueno, también es un producto de la feria. Y son muy bienvenidas. Tenemos un audio para compartir, Chine, ¿no es cierto? Tenemos un audio que es de Gonzalo Carrera, que mañana va a estar haciendo música, va a estar haciendo blues tradicional con Gato Visco. Así que bueno, no nos pudo acompañar hoy, pero bueno, nos mandó un mensajito cortito. Bien, vamos. ¿Cómo a andan? Acá soy Gonzalo, de Gato Visco. Nos vamos a estar presentando este sábado 10 a.m. en la Feria Franca, en Merlo, a puro blues tradicional. ¿Cómo se llamaba? Gonzalo Carrea, es el armoniquista, y la banda se llama Gato Disco. Ya estuvo él hace unos meses, estuvo él solo, y bueno, fue una experiencia realmente muy interesante. ¿Solo de armónica? Él estuvo, la primera vez que estuvo solo con armónica, y ahora viene con armónica y la banda. Che, bueno, mañana desde las 10, pero obviamente... A partir de las 10:30, 11, por ahí, es el horario, pero desde las 9:30 está la feria hasta las 14. Exactamente. Los esperamos. Todos los sábados. Y se abastecen para toda la semana toda de la productos semana, regionales, locales, riquísimos. Sí. Y sanos. Y sanos. Sí. Totalmente. Sí. Muy bien. Aportando a la economía familiar, a la economía local. Sí. Sí. Con verdura fresca, popular, que te dura después toda la semana, de los chicos de Atahualpa, la verdad que son la estrella de la feria. Mm. Y después están los otros chicos de... Sí, la gente que viene de las tapias, de las palmeras, los que armaban el bolsón, que siguen armando el bolsón de verdura. ¿Tocan las palmeras? No. Ah. No. Todavía no llegamos. No llegamos a eso. Ahí. Cacho, bueno, no nos permitió. Che, Chini, qué bueno lo del bolsón que me estabas comentando. Porque... Sí, sí, el bolsón sigue funcionando, digamos. Ahí se reparte todos los sábados el bolsón, más allá de la verdura que llevan ellos para vender ahí individualmente. Y también los chicos de Atahualpa también tienen un bolsón que arman con toda su producción, ¿no? También tenemos otros compañeros que vienen de Los Mates, pero que en este momento están con algunos problemas ahí, creo que con el auto, así que no están viniendo. Pero bueno, por el momento hay dos verduleros que todas las mañanas, ahí el sábado de la mañana, el viernes a la tarde, el sábado de la mañana es el día que están ahí cosechando y trayendo la verdura re fresquita. Eso es lo más lindo que hay. Sí. Chicas, bueno, no sé, ¿tienen les queda algo más en el tintero? No, por hoy. Les agradecemos mucho, como siempre. Bueno, muchas gracias. Y los esperamos en la feria. Obvio. A todos. Por supuesto. Mañana estaremos. Llevo a mis suegros. Pobre, lo llevó a todos lados. Ya te lleva a todos lados. Te resolvimos, mira. Hoy teatro, mañana feria. Están. No, la van a pasar bomba. Hay mucho para hacer. Compras, de todo, todo. Ya está todo programado para el fin de semana. Bueno, muchas gracias, chicas, por venir. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias, chicos. Lindo fin de semana y bueno, nos veremos mañana en la feria. Y gracias, vamos a una pausita, un poco de música y sí, con calabaza para mañana. Suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Yo te llevo dentro. De las madres. continuamos con más Aire Fresco, 11 horas 42 minutos, y el estudio hoy estuvo a pleno. Mucha gente, y no sé si se dieron cuenta ustedes, testosterónicos, que fueron todas mujeres. Sí, señor. ¿Sí? Todas mujeres en el día de hoy, trayendo arte, alimento, buena compañía, reflexiones, y ahora estamos con May y Ludmi. Bienvenidas. Muchas gracias, buen día. Gracias por la invitación, por el espacio. Agradecer primero realmente por tener este tiempito para visibilizar ahí nuestro trabajo y poder compartir e invitarlos a nuestra YAM, se llama YAM Star, que es un espacio que venimos sosteniendo ya hace 3 años. Wow. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí. No, surgió así muy de repente, y de repente ya son 3 años que lo estamos sosteniendo. Es un espacio de música y en vivo, donde invitamos a la gente a estar, se llama estar, para que vayan a compartir. Está el espacio para bailar y para bailar, para disfrutar la música, para compartir. Y como siempre hay musiquita en vivo y todo, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, miren, les contamos cómo es la YAM. ¿Por qué están preguntando? Todo el mundo se pregunta lo mismo. Y la realidad es que siempre va cambiando también, se va transformando según las personas que la integran y la hacen posible. Ale, vos has sido parte, sí, así sí, que voy sí, a contar sí. esto. La YAM empieza y te recibe un o una personaje. Que en este caso lo hemos tenido a Ale actuando. ¿Cómo se llamaba la personaje? ¿Cómo era el personaje? Aura. Que leía las cartas de tarot. Leía la carta de tarot. Sí, les tiraba una carta de tarot a cada persona que iba llegando al espacio. Sí. Bueno, y después tenemos de invitado a Jorge. Jorge también es un gran actor que interpreta a Mike, así que los recibe él. Y bueno, entramos y está, hay una antesala, ¿sí? Donde siempre hay cositas ricas para comer, tomar, tecito, vino, todo incluido. Esto es a la gorra. Hemos, la verdad, buscado muchas maneras para que funcione. Para que funcione, sí. Hemos puesto entradas, bueno, pero queremos que sea a la gorra para que nadie se quede afuera. Es un espacio de encuentro en donde uno puede ir simplemente a disfrutar la música que es en vivo. Son grandes músicos, Facu Santos Barceló y Luco, Lucas Zárate, que bueno, es multiinstrumentista, Ulises Candia, es el trío estable, y luego vienen también músicos, músicas, bueno, los chicos de Candombe siempre vienen a acompañarnos. Entonces, son increíbles todo lo que hacen, y además esta es muy especial porque Luco se nos está yendo, sí, que es un pilar importante, así que va a ser una gran celebración y siempre es diferente. Y esta va a empezar con una práctica guiada de movimiento, simplemente eso, no tenés que bailar, no tenés que ser gran bailarín, simplemente tirarte en el suelo, dejarte ser, y nosotras ahí vamos acompañando guiando un poquito. Si ese es el requisito, yo creo que puedo, ¿eh? Vamos. Sí que podés. Sí. Sí, pararme pueden. Ya es otro precio. Y tenés también para llevar a tus suegros. Le iba a decir. Pero ¿a dónde lo tengo que llevar? Porque no me quedó claro. El lugar físico. Bueno, en el espacio Flora, que se ubica atrás del Casablanca. Bueno, es medio difícil entrar a Flora. Sí, como que entras por el costadito, sí, de medio que Casablanca, parece que te vas a la pileta, sí. Pero atrás de la pileta es. Ah, donde claro. Está el pasadizo secreto. Bien. Eso es el espacio. Ahí Flora, subiendo arriba. Por la escalera, claro. Y ahí la parte está de arriba el están... espacio. Sí. ¿No? Sí, una sala hermosa, con un piso hermoso, buena acústica, buena vista, se ven las sierras. Así que bueno, como mencioné antes, podés solo tirarte al suelo, escuchar la música, ponemos unos colchoncitos para que no se quiera tirar el piso. Gracias. y disfrutar simplemente de la música y de todos los bailarines que... Eso es lo interesante, que no es escénico, pero a la vez sí. Sí, es un encuentro, pero vos te podés poner a un costadito y mirar a todos bailar. entrar a bailar, obviamente, o hay gente también que viene, se trae su cuadernito y aprovecha a dibujar el movimiento, las personas danzando, a escribir también, a escribir, a compartir sus poemas, sus escritos. Exacto. Porque también hay un micrófono abierto para poder ahí con la música, nada, es pura expresión, ¿no? Pura expresión viva. Sí, sí, sí. Bueno, y una jam es eso. Vos entras, escuchás la musiquita, y si la música te hace que te muevas, te genera esos movimientos, los tenés que dejar fluir. ¿Bien? Fluir, básicamente. Totalmente. Fluir en la música, fuera de prejuicios. No estás en un espacio donde te sentís como observado o juzgado. Para nada. Es contención, es compañía, es buena música, es un disfrute total. La jam es amor, podríamos decir. Sí, la jam es amor. Sí. Es amor. Sí, el jingle, por favor, Ale, ya te... hermoso, no lo podías haber descrito mejor, Ale, de verdad. Y a eso quería llegar un poco. Jam es amor. Jam es amor, pero eso, llegar a que no es, es un lugar libre. Eso, que uno puede ir y... generalmente los ámbitos de la danza, como en todas las disciplinas, hay competencia, esto de claro. Sentirse observado, juzgado, y acá realmente... Tengo que saber, y no tenés que saber nada. No, ir a soltarte, hacer lo que quieras. Porque esa expresión que es tuya, que es propia de ese movimiento que te genera la música, es libre, no tiene condiciones, no tiene formas, es... Solo ser. Solo ser. Y estar y encontrarse en estos tiempos, que es muy necesario. Ahí, eso. Es política también. Sí, sí. Obvio, siempre. Porque siempre, eso, encontrarse en estos tiempos es muy importante. Lo decíamos, nos cuesta mucho sostenerlo. Pero decimos, no, lo tenemos que hacer igual porque... Esto, la gente se va muy agradecida de tener un espacio así, de encontrarse a los ojos, de poder estar, eso, sin nada más, eso, ¿no? De soltarse, y en estos tiempos que nos quieren quitar la pura expresión, el amor, el encuentro, bueno, me parece espectacular reivindicarlo y seguir ahí luchando por sostenerlo. Totalmente. Bueno, las chicas comento que son dos grandes bailarinas de la Villa de Merlo, también docentes, y están todo el tiempo activando cosas nuevas. Uh-huh. ¿Y en qué proyectos están últimamente? Chan, chan. Dale, tienen una puntita. Yo sé que están en algo. Bueno, Ludmi, ¿hacemos así? Ludmi da las clases más espectaculares y hermosas, no solo de la Villa de Merlo, puedo decir de todos los alrededores, en el espacio Amigos de Merlo. Ya hace un montón de años que Lu está dando clases ahí, y ella los da los lunes a las 5 de la tarde. Sí. Así que eso, esparcimos esta invitación. Sí, y bueno, se llama Movimiento Frenético, imagínense. Ya tenemos una referencia. Más o menos. ¿Eso en qué horarios y días? Los lunes de 5 a 7 de la tarde. Los lunes nada más. Igual a Dinamis. Habíamos quedado que yo me tiraba al suelo y nada más. Sí, sí, esto sí. De frenético me dio un poco de miedo. Bueno, ahí movemos el cuerpo, pero a pleno. ¿Y Mai? Más acrobático. ¿Tus clases? Son bueno, increíbles. Mis clases yo doy son una... Son tremendas las clases. Varias clasecitas para niños y niñas de entre 7 y 11 años. Esto es en Flora también. Después doy para adultos, inicial e intermedia, que estas las guiamos con Matías Mancilla. Y después doy unas clases a la mañana, que esta es para vos, que se llama Contempo Investigación del Movimiento, que es echarte al suelo, pero a investigar y explorar con las posibilidades que cada uno, que cada una tenga. Así que eso es un espacio también de exploración. Y más allá de las clases y el ámbito de la docencia, vamos a ir a lo artístico, que justamente anoche, porque esto surgió. Toda anoche. Bueno, terminamos un ensayo, estamos reponiendo una obra que se llama Impulso, Caída y Color. Una obra, bueno, que ya que estoy tiro chapa, salió segunda en la fiesta provincial del teatro. Bien, muy bien. El año pasado, así que estamos muy orgullosos. La verdad que también es un proyecto que venimos sosteniendo con mucho amor y mucha paciencia. Y bueno, y ahora cambió de elenco. se nos fue Mati Mancilla e incorporamos a Valerita Godoy, que es una tremenda bailarina de San Luis, que está viajando todos los jueves para venir a ensayar. Tremenda. Y obviamente la obra se transformó y bueno, es un power femenino interesantísimo. Así que aprovechamos también para invitar un ensayo abierto el jueves que viene, 22 horas, en el espacio Amigues. A la gorra, que vamos a hacer un ensayito abierto para ir eso, practicando, porque nos vamos a Rosario pronto. Y bueno, eso y más, pero que, no sé si cómo sí, estamos. Yo quería comentar algo sobre volviendo a la JAM, que bueno, la JAM, contarles que las hacemos, sostenemos la JAM cada mes, hacemos una, los sábados más que todo, a veces los domingos. Y bueno, tenemos un Instagram para ir publicitando eso, así que lo tiro para que se sepa. ¿Cómo es el Instagram? Arroba Vamos de nuevo. ¿Se animan a deletrearlo? Lo tenés ahí. Sí. Porque hay que sacar el machete. Vamos a corroborar. Star.cicloDeJam. Star.cicloDeJam. Sí, no me falta. Yo lo hice, pero soy malísima. Qué malísima. Y Luz se encarga de todas las redes de la JAM, sube las fotitos, increíble. Tenemos una fotógrafa de lujo hace 3 años que nos acompaña en cada JAM. Y todos los flyers se realizan con las fotos de la JAM anterior, así que es todo muy, muy actualizado. Nuestra gran fotógrafa es Florencia San Juan. Que también es buena compañera. Le mandamos un beso grande. Sí, la queremos mucho y bueno, tremenda compañera artista. Acá está, lo tengo. Star.cicloDeJam es el Instagram. ¿Estar como estrella en inglés o no, como estar muy en un bueno. lugar? Como no, estar en un lugar. Estar. Muy bien. Estar. Y bueno, esta es la de este mes, la hacemos mañana. Mañana sábado. Bueno, porque para eso vinimos, ¿no? Mañana sábado, 16 de agosto. A las 18 horas se abren las puertas, en donde con Lu vamos a mezclar un poquito nuestras pedagogías. Y vamos a guiar una práctica, como dijimos anteriormente, para entrar al cuerpo, al movimiento y generar este estado de comunidad, de sincronicidad, con música en vivo, 18 horas. Generalmente hacemos un cortecito, porque como mencioné también anteriormente, hay un lugarcito con cosas ricas para comer, hacemos unos hummus caseros, pan casero, de masa madre. Budín casero, los budines de Lu, saludables y riquísimos. Y bueno, y después terminamos, bueno, seguimos bailando. Si la gente quiere seguir, a veces ponemos tanditas de música. Y estamos entrando en una exploración que se llama Experimpro, en donde la gente, cuando llega, si quiere participar, anota su nombre y luego hacemos un sorteo y seleccionamos 5 personas. A esas personas les damos una consigna. Que en general es una tarjetita, que tenemos unas tarjetas armadas con una consigna y tienen que improvisar entre todos al final. Genial. Estamos ahí viendo, a veces se animan, a veces no, pero es un gran y hermoso desafío también para la improvisación en vivo en tiempo real. Bien. Bueno, hablando de sorteo, nosotros también tenemos un sorteo acá por un vale por 10 mil pesos de la Feria Franca. Vamos. Sí, en realidad, más que un sorteo, tenían que adivinar el personaje. Sí. Lo han adivinado, tuvimos varios, así que hubo que llamar al escribano Prato Murphy para que dilucide quién se hace acreedor a este voucher. Nos comunicamos con la gente de Meta y nos dicen que en WhatsApp entró primero el mensaje de Gabriela. Así que aplausos para Gabriela. Gabriela se ha ganado el voucher y tendríamos que decir quién es la. Bueno, pero a ver cuál fue la respuesta de Gabriela. Ella dijo con total precisión y sin equivocarse que el personaje, la persona, es Ivonne de la Delio Valdés. Ivonne Guzmán. Exactamente. Muy bien, Gabriela. Yo hubiera estado un año entero sin sacar el nombre, pero estamos bueno. Bien. ¿Cómo era la consigna? O sea, ¿cuál era la pregunta? Era el personaje. Adivina el personaje. Yo elegí un personaje. Bien. Y ellos tenían que adivinar a través de preguntas. O sea, me preguntan, yo puedo responder sí, sí o no. Mirá mi machete, sí, sí. Mirá todo lo que fui anotando. Sí, ¿sí entendés? Más de 20 preguntas. ¿Eh? No entonces, lo sacaban. Esa pregunta me preguntaban, ¿es Argentina? No. Y, qué y divertido. Así, hasta que ahí va. Así que bueno, Gabriela, la producción se va a estar comunicando con vos. Siempre lo quise decir. Ahora te mandamos un mensaje para ver cómo podés pasar a buscar el voucher. Bien. ¿Cómo termina el teléfono de Gabriela? Los últimos eso, dos. Tiramos en 80. En 80, bueno, ahí ya sabemos qué es. Las bochas. Las bochas. Wow. Ah, si acá se sabe. No, la próxima sale vino. No, lo tengo ahí. Me podés preguntar cualquier sueño que yo enseguida te bajo el número. ¿Qué número sería el suegro o la suegra? Los suegros. El 44. No. No, esa no la tengo, pero bueno. No, no sé si está el suegro. No. ¿Ah? No. Ah, vos también. Hay timba. Sí, de bingo, sé de bingo. ¿De qué? De bingo. Ah, de bingo. Bueno. Del bingo. Chicas, muchas gracias. Muchísimas por venir. Gracias. Vamos con Adelio. Súper interesante. Nos vamos a seguir con Adelio. Disfruten este fin de semana. Buen fin de semana para todos. Buen fin de semana para toda la audiencia. Vamos a mover mucho la audiencia, cuerpo. Compañeros. Muchísimas gracias. Vayan a la jam, vayan al teatro. Salgan a comprar a la feria. La que economía. Siempre también hay artistas en vivo. Yo solía bailar en la feria. Mañana a las 11 hay luz. Hay luz a las 10, perdón, a las 10. 10 y media, luz. Creo. 10 y media, bueno. ¿Quién está mañana en la feria? Sí, espectacular. Sí. No, hermosas propuestas. Bien. Bueno, nos vamos. Aprovechen el fin de semana para suscribirse a la radio. Catarsis, creo que te toca también en Agüero esta noche o el sábado, una cosa así había escuchado. Bueno, chau. Pablo, muchas gracias por habernos acompañado. Hasta el próximo Franco. Bueno, te esperamos. Alejandro, Ezequiel en la operación técnica. Chicas, Jorge, muchas gracias. Muchísimas gracias. Excelente, fue un buen fin de semana. Mover el cuerpo y pórtense mal, pásenlo lindo. Chau. We'll be right back.